Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a... ¡Revi, Revi, Revi, Revi Buenas tardes a todos los radioyentes de Legales en las Ondas. El programa que trata solo de derecho, de justicia, tribunales, procuradores y abogados, y que está enfocado a personas ajenas a esta profesión, pero también es de interés a profesionales. Ante todo, luchamos por la desconexión digital y el turno de oficio, al que tantos letrados le debemos tanto. Legales en las Ondas es un programa de radio que es libre e independiente y es emitido en directo todos los lunes de 7 de la tarde a 9 de la noche. Hoy quiero hacer un programa especial. El otro día, hablando con un amigo mío, no sé, hará un mes o mes y medio, me comentó: ¿no llevas a políticos? Y yo le dije que no. Que no me gustaba traer a políticos porque todos hablaban y ya está. Y que luego incluso no querían ni venir a dar la cara. Porque ponerse delante de un micrófono, delante de mucha gente, a hablar de justicia, que es muy complicado, pues a muchos no les gusta. Como que siempre habían hablado de que todo era bueno y de que no estaban en primera línea. Hoy ha venido Isabel Pérez, diputada por la Asamblea de Madrid por el partido político Vox. Y me dijo mi amigo, como diréis todos, pues ahora llevas un político. Y yo le dije sí. En mi programa tendrán cabida todos los políticos, porque creo que eso es necesario. Y lo digo con toda la educación y todo respeto. Con políticos que se bajen a estar con nosotros. Que se bajen, como yo me gusta decir, y espero que no se enfade, que se bajen al barro. Porque creo que es lo que necesitamos ahora mismo. Que somos los del turno de oficio, ahora mismo quizá los más vulnerables. Y como dice mi mejor amigo, somos los que llevamos los tacones distraídos de estar en los juzgados. Y es por todo ello, por lo que quizá conozcamos mejor cómo funciona la justicia y también seamos los más desprotegidos. Isabel Pérez Moñino está aquí como diputada de Vox, pero también como, y espero que no se enfade, como compañera. Abogada del turno de oficio y preocupada por todo lo que pasa con los abogados, procuradores, mutualidad y la justicia en general. Hoy hablaremos de justicia, pero de justicia de verdad. Isabel Pérez, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí en Legales en las Ondas con este grupo tan profesional de abogados y procuradores, que seguro que nos van a nutrir de muchísima información. Y como has dicho, bueno, gracias por la presentación. Como has dicho, además de diputada, soy abogada y he sido abogada perteneciente al turno de oficio en el Colegio de Abogados de Madrid y en el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares. Ah, también estuviste en... Te voy a tutear, espero que no te importe. Sí, por supuesto, claro. Luego cuando nos veamos fuera te llamo de usted, pero como ahora somos compañeros, pues sí, con todo el respeto te llamaré de usted. Voy a presentar a los colaboradores que he traído. Andrés Álvarez, abogado del turno de oficio. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro. José Antonio Moreno, procurador, amigo mío y bueno, para mí un gran procurador. ¿Cómo estás, José Antonio? Muchísimas gracias. Pues bien, estamos y ahora después de esta introducción mucho mejor. Bueno, me alegro. Y tenemos a mi amiga colaboradora, la que me da todo el apoyo en los micrófonos, Irma Muñoz. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues yo hablo, pero no soy política. Bueno. Por lo menos de momento. ¿Qué tal la guardia? ¿Ha tenido guardia? Sí, estaba de guardia en Barajas. Nada, hoy completamente inusual. Mm-hmm. Inusual. Se me ha caído una asistencia por la mañana a mi compañero, que era el primero también. Y me han dado una por la tarde y la tercera no ha salido todavía. Y falta cuarta. O sea, no han echado a nadie. Es extraño. Isabel, ¿qué piensas del turno de oficio? ¿Tú crees que...? Y voy a traer a colación una cosa que antes no... Que hacía tiempo que no la oigo, y es la privatización del turno de oficio. Ahora, es verdad que hace tiempo que, como los abogados se han puesto un poco en lucha, están peleando, es verdad que están cambiando un poco las cosas, yo no lo he vuelto a oír, pero sí durante mucho tiempo se dijo de la privatización del turno de oficio. Mi pregunta primera es... ¿Qué opinas de la privatización? Bueno, lo primero decir que para mí el turno de oficio ha sido una gran escuela, he aprendido muchísimo y me ha servido, pues ha sido mi primer contacto con la justicia cuando empecé el ejercicio y siempre me ha sorprendido que tuviéramos una asignación económica llamada indemnización, que dependiéramos de la administración, pero que a la vez tuviéramos que pagar nosotros nuestro régimen especial de trabajadores autónomos o nuestra mutualidad, y que tuviéramos que pagar nosotros nuestro despacho para recibir a los clientes, por ejemplo, del turno civil, que siempre requieren una reunión. Entonces, al final, es una relación de dependencia con la administración que en realidad es muy cómoda para la administración, porque al final os pagan una indemnización, pero no tienen un salario los abogados de oficio. Yo no estoy a favor de la privatización. Yo creo que tenemos que lograr unas retribuciones dignas para el ejercicio de la abogacía. Tenemos que hacer un análisis riguroso de qué es lo que está pasando. Estoy hablando en concreto de la Comunidad de Madrid, porque como sabéis hay comunidades autónomas que tienen transferida la competencia de justicia. En el caso de la Comunidad de Madrid es una de las comunidades que tiene transferida la competencia de justicia y creo que tenemos que analizar caso por caso. Tampoco me parece bien que haya 17 administraciones distintas, que un abogado del turno de oficio de Illescas tenga una retribución y un abogado del turno de oficio de Madrid tenga otra. Creo que tenemos que unificar criterios, no puede haber justicias a distintas velocidades y creo que lo que sí que hay que hacer es que alguien por fin se remangue, algún político por fin se remangue y se ponga a analizar cuáles son las necesidades reales del turno de oficio, en este caso en la Comunidad de Madrid. Y para eso solo cabe hablar con los operadores jurídicos, hablar con los abogados que están todos los días en los juzgados y que cuenten y que pongan sobre el debate político y pongan sobre la mesa cuáles son sus sensaciones y no solo sus sensaciones, sus retribuciones, sus circunstancias laborales y profesionales, y creo que desde la administración tiene que haber un esfuerzo y un ánimo de intentar solucionar este problema, porque las retribuciones desde luego son míseras en la Comunidad de Madrid. Es verdad que en líneas generales hay varias retribuciones, no es lo mismo lo que paga el ministerio, la zona ministerio, que lo que paga la Comunidad de Madrid, lo que paga la Comunidad Vasca, pero es verdad que es que todas son muy pocas. Es más, en todas las actuaciones que hacemos no se pagan todas las actuaciones y encima pagan poco. Es por ello por lo que, bueno, entendemos que si no se unifican, sí que tenían que ser muy parecidas. No puede cobrar una persona de Illescas, si es que zona ministerio, que sí, no lo sé, o de sí, no puede cobrar por un procedimiento abreviado 80 euros y en el País Vasco cobra 500, me parece. El otro día, hablando con una abogada de Illescas, decía, me contaba que la pagaron por un mutuo acuerdo 185 euros en Illescas. 185 euros por un mutuo acuerdo. Bueno, aquí un mutuo acuerdo nos pagan 200, tampoco hay tanta diferencia. Pero que no puede ser que en una comunidad autónoma paguen una cosa, en otra. Yo creo que hay que unificar los criterios de pago porque estamos defendiendo un Estado de Derecho, estamos defendiendo la igualdad ante la ley, y no puede ser que un abogado en Madrid cobre menos que un abogado en Cataluña, por ejemplo, que los baremos en... Los criterios de pago en Cataluña son, por ejemplo, más altos. Irma, una pregunta para Isabel. Pues fundamentalmente, con respecto al turno de oficio, ¿qué opinas de la subida de baremos? ¿Se va a hacer ahora o se pacta ahora un 5% de subida? ¿Qué te parece la subida? Pues absolutamente insuficiente. O sea, la zona ministerio ha anunciado el Ministerio de Justicia que va a aumentar un 5% las retribuciones a los abogados, y es que es totalmente insuficiente. El nivel de vida ha subido exponencialmente. La gasolina ha subido. El otro día también me contaba un abogado, dices, es que en una guardia de LD en Madrid me gasto lo que me pagan por la guardia. Entonces, al final, es muy bonito la profesión de la abogacía, es muy vocacional, pero también tenemos que dignificar la profesión y tenemos que reivindicar unas condiciones salariales que, desde luego, dignifiquen la profesión, y que pues esta tomadura de pelo del ministerio de aumentar un 5% las retribuciones, desde luego, a mí me parece escasísima en la zona ministerio, porque en las comunidades autónomas donde está transferida la competencia de justicia no se ha anunciado de momento ninguna subida, por lo menos en la Comunidad de Madrid. Una persona que se dedica a la política y sabe del turno de oficio, de esas épocas. Es bien cierto que habrá que dignificar la profesión, pero por lo menos que no nos cueste dinero. Andrés, ¿cuánto te hacen esperar en los juzgados? Porque esa es otra, ya no solo el dinero, sino la dignificación. Cuando tú vas a un procedimiento, a una declaración, a un juicio, ¿esperas mucho o no? ¿O rápidamente, si te han citado a las 9 te están metiendo? Bueno, yo tengo que decir que, por ejemplo, en Plaza Castilla, que es un poco el centro de reunión o el lugar donde todos los que estamos en el turno, o la gran mayoría, pues conocemos, podemos decir que si se baja los calabozos y se ve la sala de los abogados del turno, muchas veces no sabes si son los abogados o los investigados, ¿eh? Un poco en tono jocoso, pero es verdad que se espera mucho. Yo he llegado a entrar ahí a las 9 de la mañana y bueno, ya tener prácticamente que estar hasta por la tarde para asistir a una declaración. O sea, tanto yo como compañeros, además con sistemas muy rudimentarios, listas en papel, baja el funcionario y un poco ordena como puede. O sea, un completo, vamos a decirlo así, desorden, que desde luego que hace que perdamos mucho tiempo. Y eso es algo que no está cuantificado. Y que todos los compañeros que sufren o que tenemos en ese sentido la suerte, porque también es una suerte poder formar parte del sistema y ayudar a aquellos que no tienen recursos, ¿no? Pero en este caso, aquellos que estamos en una guardia, pues en Plaza Castilla podemos ver la de horas y horas que se pierden por una falta de coordinación y por una falta de... Lo que pasa es que totalmente de acuerdo contigo, pero también sería bueno que el Estado, en este caso la comunidad, hombre, pagará un poco decentemente, porque es que en cuanto tú te escapas un poco, tú no tienes, tienes que volver dos veces, porque esa es otra y lo vamos a tocar, lo que hacen los juzgados con nosotros y lo que hacen los políticos, muchos políticos. En cuanto tú tienes que ir dos veces, ya no ganas dinero. No ganas dinero. Y les estamos subvencionando al Estado y, en este caso, a la comunidad. En el fondo, como es el mismo problema, yo difiero, o sea, estoy diferenciando Estado y comunidad, pero en el fondo es lo mismo. Me da igual. Es por eso, por lo que me decía hoy Bella de Zaragoza, que preguntara que si sería bueno que las diligencias, porque claro, hay que explicarle a la gente, porque este programa lo ve gente, que cuando se hacen diligencias con la policía, tenemos que ir a la comisaría prácticamente para nada, en penal. Por lo menos yo, que los míos no declaran. A no ser que haya alguno que diga que sí, los míos no declaran. En pandemia, que eso es otro tema que quiero sacar, en pandemia se hizo por teléfono y ahora no. Algunas comisarías sí lo siguen. Muy poquitas, algunas. Una en concreto, y seguro, la de nuevos ministerios, porque como cierran a las 12, si se quieren marchar, como muy tarde, las 12 a la 1, te dejan hacerlo telefónico. Y lo demás. Yo hace que no hago ninguna, muchísimo. Es en, que depende también en Vallecas, de los comisarios. En la comisaría. Es igual que el aparcamiento. No nos deja el jefe, no nos deja el jefe. No, no, es que el jefe no deja hacerlo. Pero vamos a ver, a las 3 de la mañana para que le paséis mañana a disposición judicial, es que no nos deja el jefe hacerlo por teléfono. ¿Qué opinas de, o qué opináis? Bueno, José Antonio, que te estoy dejando, pregunta tú. Nada, era en referencia, estaba pensando, bueno, hay una cuestión que me llama muchísimo la atención. Yo desde mi punto de vista como procurador, nosotros, o sea, tenemos muchísimas veces juicios leves, ¿de acuerdo? Y de pronto toca una espera enorme, de horas, 2, 3 horas, 4 horas, y son las designaciones que de pronto llegan, las sorpresivas, que acaban de designar una persona a un compañero vuestro, que está haciendo pasando unas declaraciones en Plaza de Castilla y dice, ¿no? Dice, es que no puedo moverme aquí, uh-huh. Pero claro, hay otro juicio arriba que me están esperando, me han designado ahora mismo y me están esperando arriba. Entonces, o sea, estamos 1 hora, 2 horas, 3 horas y cuando sube, claro, todo el mundo enfadado, todo el mundo disgustado, las partes contrarias, todo el mundo, y sobre todo la velocidad luego a la que tiene que agarrar unas actuaciones, echarle una ojeada rápida y defender a un justiciable, a un investigado, defenderle con tres apuntes de la... Porque ahí hay muchas tablas, pero ¿cuántas veces subiendo las escaleras, en vez de ir al ascensor, de la primera a la sexta, te han leído los autos y ya sabes lo que tienes que decir? Pero eso es lamentable. Es terrible. Es lamentable. Es terrible y va en contra de la esencia. Si el nosotros... justiciable lo supiera, se caería de culo. ¿Qué opinas de eso, Isabel? Bien, pero... Bueno, yo creo que estamos hablando de... Porque eso ya es justicia. Sí, por supuesto. Eso ya es justicia. Porque en familia pasa lo mismo. O muy parecido, sí, perdona. Que estamos hablando del derecho a la tutela judicial efectiva. Yo creo que tenemos que garantizar una coordinación. A mí me parecía... muchas veces inasumible. Yo estaba a veces en un juicio, en una declaración en Plaza de Castilla y me estaban llamando del Colegio de Abogados 20 veces porque tenía a otro investigado en otro juzgado y claro, están otros compañeros esperando. Entonces, esa descoordinación que hay entre juzgados, comisarías, compañeros, Colegio de Abogados es dramática en las guardias del turno de oficio, porque me parece también muy curioso que en la Comunidad de Madrid se hable siempre de invertir en sanidad, educación, pero es que la justicia es un pilar fundamental. Y nadie habla de la justicia. Yo ahora que he aterrizado en la Asamblea de Madrid, la verdad es que creo que es importante, y siempre lo digo, que los políticos que estamos en primera línea hayan trabajado fuera de la política. Porque es que, claro, cuando les escuchas hablar de crear empleo, de la cuota de autónomos, y miras sus currículums y ves que no han trabajado nunca fuera de la política, entiendes muchas cosas. Entiendes muchas cosas de cómo se están gestionando, pues en este caso, la justicia en la Comunidad de Madrid. Entonces yo creo que tenemos que hacer, como he dicho antes, un análisis riguroso, reuniéndose con distintos abogados, procuradores de oficio, que de verdad trasladen la situación que están viviendo, pero ya no solo ellos como profesionales, sino los justiciables. Es decir, si a la Comunidad de Madrid le importara de verdad la situación de los justiciables, de las personas que demandan el turno de oficio, debería escuchar a los profesionales que están representando. Perdón que hable en primera persona, que todavía me siento identificada ahí como abogada del turno de oficio. Yo te agradezco eso. Sigue. A los abogados que estáis representando a los justiciables, a las personas que están detenidas en las comisarías, que están en los juzgados de Plaza de Castilla, y no puede existir esta descoordinación. No puede ser, por ejemplo, una vez que tuve que ir a la comisaría de San Blas y el intérprete no llegaba el intérprete de rumano, y yo allí esperando 2 horas, que el intérprete no había llegado porque estaba en otra comisaría. el colegio de abogados llamándome, que tenía que ir a otra comisaría, y al final el abogado descoordinado al final es el que paga siempre todo, y esto es lo que no puede ser, porque al final entre gasolina de una comisaría a otra te gastas lo que te están pagando en el turno de oficio, y esto es lo que no puede ser. Y estar en un juicio haciendo el juicio y llamarte llamarte del otro juzgado: oiga, señora letrada, mire, es que estoy delante de su señoría, es que le estamos esperando, es que estoy delante de su señoría y no me puedo marchar. Plaza de Castilla, estaba hablando antes el compañero, con respecto al tema de los calabozos, efectivamente, cuando tú te metes por la mañana, muy fácilmente puedes salir a las 8 de la tarde, pero es que tienes que subir arriba para que te den el número. Luego bajas abajo y a lo mejor uno empieza a las 11, otro a las 12, otro a la 1. Empiezan con las comparecencias con fiscal, porque de pronto han decidido que van primero. O las extranjerías primero, por el tema de los intérpretes. Resumidas cuentas, cada día no sabes lo que te va a esperar, pero instrucción, lo que es el juzgado de Plaza Castilla, se sujeta solamente con el turno de oficio. Y estamos maltratados, pero vamos, psicológica y físicamente. Pero se nos paga con una indemnización. Indemnización que tiene retención en Hacienda. ¿Pero qué clase de indemnización es esa? ¿Por qué no le llaman como lo que es? Es retribución, es trabajo. Y nos paga la administración, es trabajo. En definitiva, lo que decía Isabel, ya no es que nosotros, que yo, vamos a ver, yo me siento un profesional, yo me gusta el derecho, me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, me gusta la gente que me rodea y toda esta historia. Pero el problema ya no es que me paguen más o menos, el problema ya no es que pueda pagar la luz de mi casa o no, pero no gracias al turno. Es un problema de que esto trae consecuencias al justiciable. La persona que, cuando eso os habrá pasado a todos, cuando tú hablas, Isabel, con alguien, dice: no, es que yo llevo penal. Y me dice: bueno, a mí ahí no me pillas nunca porque ya no. Ahí lo pilla, porque mañana se va con la mujer a cenar, llega un borracho, llega un tío que se ha pasado o en drogas o en alcohol, se mete con ella y ya estás liado. Y ya estás en un penal. O te tienes que divorciar. Oye, te casas con alguien, que ese es un tema que vamos a tocar. O te casas con alguien, discutes con esa persona en un sitio, llega lo que yo llamo un alma caritativa, llama a la policía, y lo que es una discusión de ver a qué película vas a ver esa noche, termina detenido. Sí. Y eso es un tema que vamos a tocar, si te parece. Pues eso es un tema que a mí me preocupa especialmente, porque la ley de violencia de género a mí me parece totalmente inconstitucional, aunque el constitucional haya dicho que es constitucional. Pero bueno, ya dijo el señor Alfonso Guerra las presiones que recibió el tribunal para declarar esa ley constitucional. Y a mí me parece aberrante que haya una ley que presuma que todos los actos delictivos cometidos por un hombre contra su pareja o expareja tengan el agravante de machismo. Es como si hubiera una ley en la que se ponga que un hecho delictivo cometido contra una persona de color tuviera siempre el agravante de machismo, de racismo, es decir, una discusión de tráfico, si tú discutes con una persona de color y resulta que estuviera esta ley, pues resulta que ya tendrías el agravante de racismo per se. Y esto es lo que pasa con la Ley Integral de Violencia de Género, que presupone un machismo, un agravante, que en realidad yo creo que habría que ver caso por caso. No puedes aplicar, una ley no puede aplicar de forma generalizada a todos los hechos delictivos que existe ese agravante de machismo. Pero el problema, Isabel, es que los que lo vivimos, porque claro, mi pescadero, por ejemplo, o mi carnicero, que son amigos, saben lo que tú y yo, lo que nosotros estamos hablando porque escuchan el programa. Pero la gente no escucha este tipo de programa. Y la gente no sabe lo que hay. Os habrá pasado a todos, porque esto lo vivimos, de que tú vas a una comisaría, han discutido la pareja, y ha dicho ella: pues voy, te denuncio. Ha dicho él, que no tiene ni idea de derecho, Y lo más importante, que no tiene por qué saberlo, porque para eso estamos nosotros. Y dice, pues yo también voy. Él sale, ella sale y él se queda. Lo mismo, y han discutido, porque luego habla contigo ella y te dice que no, pero si era una, pero si era, y ya está marcado. Luego salen de la mano del juzgado. Sí, sí, es que sí. Yo realmente no quiero que le pase nada. Yo lo he puesto. Irma es muy amiga, es muy amiga de la violencia de género. Irma es muy amiga de la violencia. Es que hace dos programas lo dediqué única y exclusivamente a la violencia de género. Porque es que a mí en la última guardia me han perdido un detenido. ¿Cómo que te han perdido un detenido? Que se ha tirado en el juzgado de violencia de género. Eso no es normal, Isabel, y Andrés. Desde las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana que le pasaron, hasta que se dieron cuenta abajo que estaba, y eran las 7 y media de la tarde. Ha salido a las 9 de la noche. Eso pasa, eso lo sabes tú, y porque te lo contamos. Eso lo sé yo, porque hacemos. Y la gente así que lo oye, no, pero la gente no lo sabe. Así funciona, Isabel. Pero el problema también, en cuanto a la ley de violencia de género, es que las administraciones del Partido Popular y del Partido Socialista están poniendo todos los recursos económicos en formación, en talleres en colegios. Hoy presumían en la Comisión de Juventud en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular, que están haciendo talleres afectivos sexuales, de identidad de género, de no sé qué, en los colegios. Publicidad institucional, en muchos medios de comunicación, financiados, en este caso por la Comunidad de Madrid, con el Día de la Violencia de Género, No Más Violencia Machista. Entonces, están bombardeando constantemente a la población con la idea de que existe este problema, que a lo mejor es cierto que tenemos un problema, pero tenemos que abordarlo desde otra perspectiva. No puede haber juzgados de excepción, no puede haber juzgados de violencia sobre la mujer, no puede haber una ley que criminalice al hombre por el mero hecho de serlo. No puede ser que desde las administraciones públicas estén financiando cursos, talleres, charlas en colegios, en centros educativos a niños pequeños. Les están diciendo que el hombre es un potencial agresor y la niña es una potencial víctima. Y esto es lo que no puede ser. Y esto es lo que están haciendo las administraciones. Por eso es tan difícil explicar esta ley. Porque los que no han trabajado con ella te llaman, pues eso, negacionista, exagerado, no es aberrante, menos. Es aberrante, y para eso lo único que hay que hacer es ser abogado de oficio y vivirlo. Incluso tanto en un lado como en otro, porque, ojo, yo no estoy solamente en los investigados. El día que me toca las perjudicadas, me toca las perjudicadas. Sí. Ahora hablamos de las perjudicadas también. Y vas a terminar. No, también, otra cosa que quería decir, yo por mi experiencia en el turno de violencia de género, también vi que se utilizaba esta ley como arma arrojadiza muchas veces en los procesos de divorcio. Es decir, no, le he denunciado porque no quiero que le den la custodia compartida. Digo, ¿pero qué te ha hecho? No, me insultó por el móvil y yo a él y no sé qué. Y el señor ya estaba detenido por ese hecho. Y además es una ley que no entiende de estrato social. Yo he visto abogados detenidos, arquitectos, todos los estratos sociales. Entonces, creo que es importante hacer pedagogía y es luchar contra un sistema que, como digo, está imponiendo desde todos los órdenes, educativo, institucional, publicidad, está imponiendo este pensamiento único del que nadie se puede salir, porque el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, recordemos que está suscrito por el Partido Popular y por el Partido Socialista, por todos los partidos, y todos los partidos forman parte de la financiación de este chiringuitazo que hay montado alrededor de la Ley de Violencia de Género, que esto también tenemos que decir, que lo hay, ¿eh? De todo el dinero que se queda por el camino y que no llega de verdad a la mujer maltratada. Quiero decir, para que solo no se escuche, que cuando he dicho que lo hay, todos los asistentes, menos Isabel y yo, han asentido con la cabeza. O sea, que por si no lo ven. No. Entonces, quiero decir una cosa. Isabel y todos. Lo que hoy un poco lo importante aquí es Isabel. Has dicho una serie de cosas que no tiene que haber. Y ahora yo voy a decir una cosa que tiene que haber. Y que yo creo que hay poca presunción de inocencia. No hay presunción de inocencia. O sea, cuando tú vas y discutes en el parking del Corte Inglés con tu mujer, ¿de qué película vamos a ver? Y hay tres gritos. Yo no sé si aquí estamos todos casados, pero pongo mi ejemplo. Yo quiero a mi mujer con toda mi fuerza. Estoy hiper enamorado, pero discuto. Oye, pues porque sí, porque discuto. Y levanto un poco la voz, yo que sé cómo funciona, tiemblo. Pero precisamente, claro, lo que has dicho, yo creo que discutes al final con quien convives, con quien tienes confianza. Claro, hombre. Discutir con Andrés, que no le conozco de nada. Discuto con mi marido, con el que tengo confianza, y con el que al final surgen roces de convivencia. Normal, pero eso es normal. La vida ha existido. Otra cosa ya son pues los hechos delictivos que se cometan, que por supuesto no tienen que ser perseguidos. Pero si son ahora hechos delictivos. No se puede ni un piquito. Nada. Pero si son hechos delictivos, porque el problema es que a lo mejor tú terminas en una... Tú, el hombre, termina en una comisaría y no ha delinquido para nada. Ese es el problema. Y le puede pasar a cualquiera. Pero vamos, ya te lo digo yo. José Antonio, que te tengo abandonado. No, a propósito de lo que decís, Isabel, los delitos de autor son una aberración que dejaron de existir en España. Hasta un señor con bigote que se llamaba Franco dijo, esto es demasiado. ¿Qué es un delito de autor? Explícalo. Autos, que dependen de la autoría, o sea, lo que es los delitos de género, la violencia de género. Hay gente que no sabe lo que es. Depende de la posición de tu género para que ya salgan una cantidad de efectos contra el supuesto autor. Entonces, antaño, de toda la vida, lo que es una agresión hacia otra persona ha tenido una agravante, que era la agravante de hombre hacia mujer. Siempre ha sido una agravante, siempre. O sea, estamos hablando desde hace más de 120 años. La superioridad. Ha sido una agravante. Entonces, ¿qué nos vienen ahora a contar a propósito de es una ley revolucionaria y nueva? No, esto lleva existiendo siempre. Aparte de eso, en el país, teóricamente España, bueno, ha sido, hasta que llegó cierto gobierno, ha sido el país, o sea, el quinto mejor país para ser mujer. O sea, el hombre en España no es machista, somos brutos, eso sí, o sea, doy fe de que somos brutos, pero la persona, el español no es machista, no ha sido de patriarcado en las casas. Prácticamente porque así nos han educado, así, y así educaron en tiempos del señor este del que hablo. Educaba y mandaba a la mujer. Era la que llevaba la casa, pero no solo la casa en cuanto a llevar y hacer la comida, no. Llevaba todos los asuntos y el marido trabajaba. Sí. Y llevaba el dinero y la mujer lo gestionaba, y gestionaba la casa, y era la llevanza, no solo de la casa, de los alquileres que los tenía, de cómo había que llevar todo, o sea... Y te preparaba la muda encima de la cama de lo que te ibas a poner mañana, y el bocadillo. Pues hasta los calzoncillos. Bueno, eso en el País Vasco y la zona de arriba, que tan moderna era. Vamos a ver, somos el 15. Vamos a ver, es verdad lo que estás diciendo, pero también es verdad que la mujer no era independiente económicamente como es ahora. Es verdad que... ¿Eso en qué año? ¿Qué? ¿Eso en qué año? Pues eso es lo que estoy diciendo, hace tiempo, pero ahora... Lo pregunto. Ahora está, no sé, pues... Porque ¿cuándo? Mi madre estudió una carrera, se casó en el 59 y... Al final acabó cuidando a sus hijas en casa porque quiso, pero tenía trabajo y lo dejó. Sí, sí, pero bueno, tu y madre eso no tenía ha, una eso carrera. Eso no ha sido hace dos días, vamos a ver, pero, ha sido hace tiempo. Pero es verdad que ahora la mujer tiene menos tiempo, hay más cultura, yo soy el primero, el que hace la comida en casa soy yo, ¿vale? Porque me gusta, entre otras cosas. Yo creo que todo eso ha cambiado. Yo creo que de lo que estamos hablando es de que el culpable, como dice Isabel, no es el hombre. Y se está culpabilizando de algo que no está haciendo. Luego cada uno, pues en mi casa, nos repartimos las tareas. Otro, pues a lo mejor su mujer no trabaja y hace mal. Yo creo que eso es otra historia. Aquí el problema de esta ley, de la ley de violencia de género, y lo hacemos, lo sabemos todos los que estamos aquí, es que se está culpabilizando de algo a un hombre que a lo mejor no ha hecho. No, y que seguro que no ha hecho. Pero que tiene que demostrarlo en el juzgado. No, es que ahora ya no hay. Es que, claro, el problema es que. Y lo que quería el principio Montero es que ya no había que demostrarlo. Simplemente te vale con la denuncia de la mujer. No tiene que haber ni lesiones. Pero solamente te vale con la denuncia de la mujer para que tiren para adelante. Y eso se quiso hacer. Y hay otra cosa que me parece que lo hablamos el otro día. En cuanto hay denuncia, el hombre no puede ver a los hijos. Uh-huh. Y a lo mejor es un gran padre. Y a lo mejor no ha hecho nada. Uh-huh. Tú hablas de la presunción de inocencia porque realmente cuesta... Es que me ha venido a la mente. Cuesta tanto apelar a la vulneración del principio de presunción de inocencia, que no te lo conceden nunca, como si te pones a analizar la legítima defensa, ¿a quién le han concedido alguna vez una absolución? Esa es otra. O un reconocimiento por una legítima defensa. Pues sí que son cosas que existen en el mundo virtual, Te voy a hacer una pregunta a ti, Irma, y otra a Andrés. Y luego quiero que opine Isabel. Es fácil. Eso, pero... ¿Tú cuando vas a un juicio, cómo vas más tranquila? ¿Defendiendo o acusando? Vamos a ver, es muchísimo más fácil acusar. Cuando en realidad quien tiene que probar la culpabilidad no es la defensa, es la acusación. Yo puedo ir a un juicio debería ir a un juicio sin prueba ninguna, siendo defensa, porque tú eres el obligado a probar que yo soy culpable. El otro a día... La pregunta es muy fácil. ¿Cómo van más tranquila? Como acusación, porque no tengo que hacer Andrés, nada. Andrés, ¿cómo van más tranquila? No tengo que hacer nada. ¿Cómo van más tranquilo? Más tranquila, iba a decir. Más tranquilo, ¿como acusación o como defensa? Yo, la verdad es que casi siempre me ha tocado ser defensa. Y la verdad es que me he acostumbrado, de alguna manera, a esa posición. Entiendo que debería de prevalecer el principio de presunción de inocencia. Debería, pero lo que tenemos es un principio casi de presunción de culpabilidad, sí, que es lo sí. que complica y lo que hace que, en mi opinión y en resumen, tengamos una pérdida de calidad democrática, porque tenemos una parte de la población que está, como decías bien antes, cuando comentabas que tú en tu pues, estás en el Corte Inglés con tu mujer hablando y hablas sí, un poco. Es que me ha pasado, o sea. Y estabas diciendo, ojo, cuidado, que no vaya a ser que vea a alguien y tal y ya me diga que estoy haciendo algo. Es que yo estoy muy acostumbrado a que pase eso. Claro. A mí me pasó con mi hijo, Sigue, Andrés. Entonces, estamos en un punto en el que, por resumirlo, diría que se han pasado de frenada, pero de una manera tal que ya afecta a los principios básicos del Estado de Derecho, afecta a la sociedad en su conjunto, tratan de incorporar esta filosofía de vida, esta forma de pensar, esta presunción de culpabilidad y esta diferenciación de género, a todo, a la educación, a la comunicación, a la sociedad, a todo. Y al final, yo siempre lo decía y lo digo con mis colegas y con todo el mundo, digo, yo los políticos, lo que les diría, o lo que yo haría a los políticos es un mes igual es mucho, pero al menos dos o tres guardias del turno al barro. Para que vean un la mes realidad. Bajados al barro. Tengo la suerte de estar con sentado al lado de una política que lo sabe, y es una excepción, porque no es una excepción. Conoce, te lo digo yo, que Isabel es una excepción. Por no decir que es que yo creo que habría que mirarlo, pero probablemente sea la única en la asamblea que haya asistido a guardias del turno y que lo tenga, o sea, lo tenga reciente, sepa. ¿De la asamblea solo? Yo diría que de España. De la asamblea, pero podemos decir del arco, de las 17 autonomías, del gobierno central, en fin. Y yo creo que eso, si se vieran las consecuencias de estas políticas que están haciendo, que nosotros los abogados del turno, independientemente de las ideologías, que cada uno tiene la suya y puede pensar lo que quiera, ¿no? Pero vemos situaciones injustas. Injustas, y sabemos que son injustas, pero es que son promovidas por el sistema. Y bueno, y ante eso, pues nosotros tenemos que hacer casi milagros, ¿verdad? Porque casi no. Milagros. Yo hice uno gordísimo hace poco. Y hay una... Yo también creo que hay un poco una frustración generalizada en ese sentido de decir, bueno, pues es que ya va poco más que va al matadero el investigado que está en la sí. Es que va, es que aunque no haya... Eso es, y si te coge un buen abogado, aunque sea el turno, que lo sea buenísimo, yo estoy acostumbrado a ver a grandes despachos enfrente o gente que están en el turno y dice, es que le ha costado 8.000 euros el... y se lo ha cepillado. Ha llegado el turno de oficio, le ha metido 4 hachazos y los 8.000, malas costas. Eso pasa, ¿eh? Sí, sí. Hay abogados buenísimos. En la pregunta que os he dicho, yo estoy con vosotros. Lo que pasa es que yo creo que las cosas por los jueces están cambiando. Y yo creo que alguna vez los jueces también es verdad que no creen tanto o dejan un poco más al hombre, un poco más de libertad que hace que antaño. Isabel. Bueno, yo creo, a raíz de todo lo que habéis comentado, que en pleno siglo XXI, cuando más igualdad hay, es cuando más... Más desigualdad. Las leyes de género, las liberticidas leyes de género por parte de todas las administraciones, porque parece que solo hablamos del gobierno de la nación, de la ley del solo sí es sí, pero es que yo lo veo por parte de todas las administraciones, administración local, administración autonómica y administración estatal. Y yo no entiendo por qué se están imponiendo estas leyes, porque al final lo único que están haciendo es generar un enfrentamiento social, un enfrentamiento entre hombres y mujeres, y es a lo que se están dedicando. Y si la gente conociera la realidad de los juzgados de violencia sobre la mujer, conociera la realidad de los casos y situaciones que pasan muchas familias, porque al final ya no solo es el propio detenido o investigado posteriormente, sino la familia, los abuelos de esos niños que no pueden verles, o pues eso, que el padre se ve privado de un régimen de visitas a sus hijos cuando, hasta que no demuestre que es inocente, cosa que es verdaderamente aberrante. El otro día leía en los datos del Ministerio de Igualdad que un 70% de los procedimientos de violencia de género acaban o archivados o con sentencia absolutoria. Un 70% claro. De hombres en este país son detenidos en España para pasar a un procedimiento judicial, ser estigmatizados. El otro día me comentaba también un señor que tenía la liquidación de gananciales, porque claro, una vez inicias el procedimiento penal por violencia de género, ese juzgado es competente para conocer el procedimiento civil, que esto tampoco hay mucha gente que no lo sabe. Y él me decía, claro, es que mi liquidación de gananciales, mi piso, el piso que tengo en Fuenlabrada, en propiedad, que he liquidado, en el registro de la propiedad aparece que fue un juzgado de violencia sobre la mujer el que liquidó los gananciales. Dice, mis nietos, cuando pidan una nota simple, van a ver que su abuelo estuvo en un juzgado de violencia sobre la mujer y tengo una sentencia absolutoria. Sí, tres sí. Años después. Entonces estamos estigmatizando generaciones enteras, estamos enfrentando a hombres contra mujeres, y a mí de verdad este tema me parece verdaderamente grave. Es un tema que yo siempre he denunciado, uno de los motivos por los que entré en Vox, porque es el único partido político que defiende la igualdad ante la ley, artículo 14 de la Constitución, y que critica y que quiere terminar con estos juzgados de excepción, que son los juzgados de violencia sobre la mujer, y defender de verdad el principio de presunción de inocencia. Y un dato que no hemos puesto sobre la mesa y que creo que también es importante es analizar el origen, procedencia de los condenados por asesinatos a sus mujeres. Que esto también es un dato que nadie se atreve a decir, pero que Vox sí lo ha dicho y lo ha buscado y lo ha puesto sobre el debate político, y es que cerca de un 50% de los condenados por asesinar a sus parejas o exparejas tienen origen extranjero. Entonces tenemos que hacer un análisis de la cultura de determinadas personas que sí que consideran a la mujer inferior y que sí que tratan a la mujer de una forma pues quizá más denigrante, ¿no? Hay determinadas culturas. Es que es por cultura, es que claro, eso no se puede pero negar. En España, en pleno siglo XXI, que haya políticas de género, que entren en los colegios a decirles a mis hijos que si eres niño eres malo y si eres niña eres una víctima, me parece desde luego aberrante que se está atentando contra la igualdad ante la ley y contra la libertad de los padres, y lo único que se está haciendo es para adoctrinar y para que estas políticas de género sigan, porque al final, como digo, los recursos económicos no llegan a las verdaderas víctimas. Muchos policías dicen que efectivamente cuando... tristemente hay un asesinato, esa mujer no había denunciado, no le había llegado la ayuda de la administración, pero sí que está sirviendo esos recursos pues para tener observatorios, concejalía, repartir pañuelitos morados y salir a hacerse la foto los grandes partidos del bipartidismo el día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, a celebrar, pues no sé qué celebran, porque esta ley lo único que ha conseguido es aumentar el número de asesinadas, tristemente, año tras año. Es decir, es un fracaso de ley. Sí, y cambiamos de tema. Sí. No. Que no podemos hablar de mujeres. No, simplemente... Tenemos una horita todavía. Lo único que quería era apuntillar, para más inri, es de la guardia que yo he tenido en esta última semana, uno de los detenidos... ¿La de hoy? No, he tenido dos de violencia de género seguidas. Sí. Había un detenido en Plaza de Castilla y... A última hora, cuando ya no se le esperaba, le traen a violencia. Pero ¿cómo se les ocurre traer este hombre a violencia? Dios mío, ahora que ya estamos cerrando, ¿y por qué? Y tal. ¿Y por qué viene de Plaza? Si es que ha venido de Plaza Castilla, si ha estado detenido en procedimiento abreviado. Es que en Plaza de Castilla, con toda la barba y el carnet de identidad que pone Manolo Pérez, ha dicho que es que él se percibía mujer. Bueno, esa es otra historia. Y lo ha escrito. Yo lo pensaba tocar más tarde. Y lo ha escrito la de su puño y letra ahí en ese mismo momento. Y de manera automática, como había tenido una trifulca, había tenido una disputa, le han llevado a violencia de género como perjudicada. Eso lo he visto yo con estos ojos que se ha de comer la tierra. Qué barbaridad. A mí me lo han comentado en la sala de toga de un compañero, me acaba de pasar esto. Y además es que no te tienes que pasar ni por el registro. Tú dices que te percibes así y te tienen que tratar así. Y la policía lo tuvo que reconocer y dijo, sí, nos lo llevamos a este señor, la policía se va a meter en nada, para nada. José Antonio, tú con ese bozarrón no vas tú, ¿qué tienes? Los hay peores que están ahora mismo representando a mujeres, o sea, el feminismo, y que tienen la voz y no tan, por ahí. Sabemos por quién hablo. Es terrible. Al final lo que persigue esto es enfrentar a las personas, enfrentar a las sociedades. Hubo hace tiempo un proyecto que a la izquierda le fracasó, que era la lucha de clases. Y bueno, pues detrás de la lucha de clases han tenido que traer algo que ha calado. O sea, entonces ellos, bueno, se fueron disfrazando de corderos, entraron porque, bueno, el muro de Berlín, lo que había en el otro lado era terrible. Y han ido convenciendo. Y al final el problema que hay es que en esta dinámica no nos hemos quedado solo con los que venían del muro de Berlín. A intentar convencer de que lo del muro de Berlín no era tan malo, sino que, como escucho muchas veces, es que nunca ha habido comunismo. Es que todo han sido proyectos, claro, pero claro, no, ha sido el todo comunismo mentira. Ha sido, nunca ha existido, entonces nada, el comunismo nunca ha hecho mal. Nos la han clavado, y nos la han clavado, y los que deberían de haber puesto pie en la pared para frenar eso, que era, pues, la socialdemocracia un poquito más taimada, que era el Partido Popular, etcétera, al final se han vendido, porque es dinero, lo sabéis, al final esto es Unión Europea y es dinero. Tenemos un problema. Andrés iba a decir algo. Yo quería hacer un inciso antes de... Que te estás soltando, amigo mío. Sí, poco a poco, la confianza. Bueno, quería hacer un inciso. Cuando me venías diciendo, no, es que... Digo, va a repetir. Si me invitas... Sí, claro que sí. No, iba a hacer un inciso. Yo he buscado información acerca de... Tienes que acercarte un poquito más al micrófono. Perdón, yo creo que al final lo que es fundamental es la información, en el sentido de... cuanta más información tengamos acerca de un problema, pues más posibilidades tendremos de acotarlo, de solucionarlo, de intentar mejorarlo. No sé por qué no hay una publicidad acerca de, por ejemplo, la nacionalidad, el origen de según qué personas cometen según qué delitos. Pero yo puedo decir que desde mi base de datos o desde mi perspectiva con los clientes que yo he tenido en estos 3-4 años desde que estoy dado de alta en el turno, puedo decir que un porcentaje muy alto no son personas que quizás hayan sido educadas o que hayan tenido una cultura... digamos que de aquí, desde el principio, y no lo digo desde una perspectiva de, por supuesto, que se malinterprete, sino que creo que la información es necesaria y tenemos que tener las herramientas como sociedad y como sistema para poder ir a por los problemas y no ocultarlo, y esto yo creo que sí que está pasando. Yo, de cada 5 designaciones que tengo en una guardia en Madrid, 3 son extranjeros, o 4. Nos quedamos en 4. Pero es que es la realidad. Sí, sí, claro, claro. Pero eso lo sabes tú. No, y lo sabe Isabel. Y lo sabe Irma. Judicial, me dice, mira, fácil, por estadísticas, mira, estos son... Os recuerdo que lo importante es Isabel. Estos, y no vamos a decir quiénes. Estos son los que roban en los chalets caros. Estos son los que roban. Estos son los maltratadores. Estos son los del cobre. Estos son los. Pero dice yo. Obviamente que trabajo en esto, no voy a hacer las estadísticas, no puedo decirlo, pero eso lo conocemos todos. Y el otro día te lo dije, lo mismo que hay una ley específica para la violencia de género, solamente de la mujer hacia el hombre, que yo he visto abuelines que les han pegado los nietos y los hijos y están ahí en la comisaría los pobres para poner la denuncia, Pues es igual que si coges a los gitanos, que son expertos en el robo del cobre, y no estoy haciendo racismo, es que es realmente es muchos de ellos de los que viven, y no hacemos una ley específica sobre los gitanos, porque es una etnia que roban el cobre. Y no estoy hablando de xenofobia, para nada, para nada. ¿De qué quieres que hablemos, Isabel? ¿Extranjería? Bueno, yo quería terminar haciendo una pregunta. Sí, claro, claro. Estás en tu casa. Sobre el tema de violencia de género, y es, me parece verdaderamente grave cómo las administraciones se dan la mano en esto. Es que es de verdad muy grave, y cómo se destinan recursos públicos de nuestros impuestos para financiar al final estas leyes. En la Comunidad de Madrid tenemos leyes que invierten la carga de la prueba, y esto es verdaderamente grave. Tenemos una ley de violencia de género, tenemos una ley trans, tenemos una ley de infancia que se mete en nuestra vida, en nuestra cama, en todo, en cómo educamos a nuestros hijos. Y esto es lo que están intentando hacer los políticos al final. Yo creo que están en ese trabajo diario de sustituir a la familia por la administración, porque al final es mucho más fácil manipular a un individuo que manipular a una familia. Entrar en una familia, manipular a un individuo. Y vamos por muy mal camino, la verdad. Nosotros, desde el grupo parlamentario de Vox, bueno, esto ya lo sabéis, estamos defendiendo que se deroguen todas estas leyes ideológicas en la Comunidad de Madrid, y esperemos que la señora Ayuso en esta legislatura pues nos escuche un poquito más y decida derogar estas leyes, que lo único que vienen es a enfrentar a hombres contra mujeres, y que están en sintonía con las leyes nacionales. Porque una cosa es salir en una entrevista a decir una cosa, pero luego cuando analizas la legislación autonómica ves que no hay tanta diferencia entre la ley de infancia de la Comunidad de Madrid y la ley de infancia del Gobierno de la Nación. Entonces, yo lo que sí que pediría es mucha más coherencia a los políticos, aparte de que se bajen al barro y que trabajen y que hablen con los operadores, en este caso con los abogados y procuradores que estáis en el turno de oficio. También les pido rigor y coherencia. Coherencia a la hora de votar y a la hora de decidir, porque estamos hablando de estigmatización de la mitad de la población, que son los hombres, y de meterse en la vida de las familias de Madrid. Y esto a mí me parece realmente grave, la verdad. Quiero cambiar de tema, pero ya te voy avisando que luego te voy a hacer peticiones. Muy esto bien, es como la de peticiones del oyente. Respondo, ¿no? Ya te lo digo. Por supuesto, bueno, serán peticiones light, pero peticiones del turno. Extranjería o inmigración. ¿Qué pasa con la inmigración? ¿Qué pasa con el turno de oficio? Ahí puedo opinar poco, porque yo no estoy. Me salta, los que estamos en penal, nos salta, porque como tenemos mucho extranjero, pues algo sabemos. Pero aquí la experta es Irma. ¿Qué pasa con la extranjería? ¿Qué pasa con la inmigración? ¿Qué pasa con el derecho penal, con el turno de oficio penal, que casi todos que tenemos, ya digo yo, en Madrid de 4, de 5, que es lo de designaciones que tenemos, fácil, 3-4 mínimo, son extranjeros? Eso lo sabéis todos los que estáis aquí sentados. Y los que están ahí fuera también lo saben. Recurso contra la denegación de asilo, me están llegando 4 o 5 al mes. Entonces, te vas a... ¿Y cuántos sois en...? No, somos bastantes, bastantes. Es que te vas al principio y dices, ahora están entrando, como los suevos, vándalos y alanos entraron en su momento, que decía García Gallo, por oleadas sucesivas. Háblame más alto, que luego no te escuchan. Que digo que están entrando por oleadas sucesivas. Y es que es una barbaridad lo que entra. Lógicamente, esa gente que entra, lo primero que hacen es recibir una revisión de la Cruz Roja, y luego pedir asilo allá donde estén. Hay países que realmente lo tienes que entender, porque existen las FARC, existen las guerras de guerrillas, y yo lo entiendo, y que vienen hasta aquí. Y hay otros que vienen a delinquir, y todos lo sabemos, porque sabemos qué tipo de delitos son a los que se dedican y quién. Ya, pero vale, yo tengo pero que... Yo voy al tema de extranjería. Cuando, y acabo enseguida, cuando les deniegan que en un 90%, y me estoy quedando corta, les deniegan la resolución, la solicitud de asilo por medio de la resolución del Ministerio del Interior, es lo que nosotros tenemos que recurrir, interponer el recurso contencioso administrativo ante los tribunales, y te vas a la Audiencia Nacional. Y entonces ahí... Se quedan todos aquí. Sí, sí. La cuestión es que se interpone el recurso. Como el primero es un anuncio y tengo que pedir el expediente administrativo, el expediente administrativo en teoría me lo tienen que mandar pronto, pero el juzgado les dice varias veces durante los meses: oiga, que no han entregado ustedes a la administración el expediente administrativo. En ocasiones se les pierde, en otras ocasiones se tarda un año o se tarda un año y medio. ¿Y mientras? Y mientras tanto, tu cliente está aquí porque está recurriendo, y mientras está recurriendo tú has pedido unas medidas... Que no está ilegal. Vamos a ver, tú pides unas medidas cautelares. Entonces, al margen de interponer el recurso, en otro sí, al final del escrito pides medidas cautelares y se abre una pieza de separada. Claro, separada y medida cautelar. Y entonces resuelven esa medida cautelar. Y hay algunos a los que le dicen, pues miren, mientras se tramite su asunto, usted no se le va a observar la medida cautelar, que da igual, ya lo adelanto, como a otros que se le dice, pues mire, sí, se puede usted quedar hasta que se le resuelva. Vale. Y cuando te mandan el expediente, año y medio, 2 años, entonces, y solo entonces, formalizas la demanda. ¿Y a mientras... esa demanda la contesta el abogado del Estado, que luego te mete de costas 1.100 euros. Así, tal cual, por el papelín que pones. Que no van a pagar... Que no va a pagar. Porque es del turno. Efectivamente. Y tiene la justicia gratuita. Vale. Y por último, cuando ya tienes la sentencia, te señalan la celebración del juicio. Estamos en el 2023, pues yo tengo juicios para octubre del 25. Vale. Mientras tanto, el extranjero, ese y muchos más, están aquí. Y les ha dado tiempo a hacer los papeles. Y cuando llegas al Supremo, te llama algún extranjero y te dice, oiga, señora letrada, ¿cómo va lo mío? Pues mire, lo suyo, le denegaron en la audiencia y entonces he interpuesto el recurso de casación. Bueno, pues mire, a ver si no me interesa seguir, porque es que ya me han dado los papeles por arraigo. Isabel, ¿qué piensas de esto? Porque esto es una barbaridad. Lo que está contando Irma... La realidad. Lo que está... Irma, lo que está contando Irma es la realidad que no saben, y no saben muchos políticos, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, yo el turno de extranjería no lo llevé, porque a mí es verdad que el derecho administrativo... No, yo tampoco llevo, ¿eh? A mí tampoco. No, me gusta mucho. Cómo he acabado. Pero bueno, entiendo la verdad que es increíble lo que está pasando. Lo decía la facultad. ¿Qué? Es increíble lo que está pasando, y también lo que hablabais antes de los detenidos en Madrid. O sea, creo que para analizar un problema tenemos que analizar los datos. Entonces, cuando hablamos con los policías, con los abogados de oficio, con los fiscales, con los jueces... nos trasladan una realidad que no es la que opina la mayor parte de la población, porque al final los jefes de la policía que están trabajando en esos datos que luego nos venden, como los datos estadísticos del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Interior, al final están para contentar al político de turno, para que el delegado de gobierno llegue a Madrid y le dé una palmadita al medio de la espalda y le diga qué seguro es Madrid. Pero la realidad es que muchísimas familias viven con verdadero miedo en determinados barrios y está aumentando muchísimo la delincuencia y la criminalidad en determinados barrios. El otro día leía el Sindicato Unificado de la Policía que denunciaba que 3 de cada 4 menores en Madrid, en Leganitos, eran menas. Sí. O sea, tenemos un problema con los menas. Y hablar esto no es racismo, hablar esto es que tenemos un problema y hay que analizarlo con un determinado sector de la población. Entonces, cuando desde Vox hablamos sobre estos temas, pues nos tacha de racista, de tal... Y no es, yo no estoy hablando de un tema de nacionalidad, yo estoy hablando de un origen y una cultura. Es decir, hay determinadas culturas que consideran que la vida no sirve, que no vale para nada. De hecho, mira, la última guardia que tuve antes de iniciarme en el mundo político fue en Móstoles, un chico colombiano de 22 años que había llegado a España por reagrupación familiar, porque su padre tenía un puesto en Mercamadrid, y bueno, él acababa de llegar. Y le puso un cuchillo a dos chicas adolescentes en Móstoles, y me decía en los calabozos, es que esto yo en mi país lo hago todos los días para conseguir. Entonces, lo que tenemos que hacer es abordar el problema que tenemos, tenemos que analizar los datos con rigor y con contundencia y sin miedo y sin complejos. Yo creo que cuando hay un problema hay que analizar todos los factores. Esto es una cuestión que siempre hablan los criminólogos, y la realidad es que el político está más pendiente de maquillar los datos que de dotar de seguridad a determinados barrios. Y el tema de la inmigración ilegal descontrolada es un tema que también me preocupa especialmente. Ya no solo por tema de delincuencia, como estamos hablando, sino por tema de servicios sociales. Yo, además de diputada en la Asamblea de Madrid, soy portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, un ayuntamiento donde la renta bruta media es 25.000 euros anuales, 24.000, y estoy viendo cómo los servicios sociales están llenos de personas beneficiarias que son inmigrantes en situación irregular en nuestro país, que les dan el dinero en efectivo. Esto lo he visto yo con mis propios ojos, no, yo. Tampoco lo sabe la gente. Y vemos cómo familias de clase media, que están en un momento coyuntural complicado, se ven totalmente desposeídas de cualquier tipo de ayuda social por parte del ayuntamiento. Entonces, tenemos un serio problema. Y ahora vemos cómo el ministerio está repartiendo inmigrantes ilegales llegados a Canarias en vez de repatriarlos a sus países de origen, que es lo que tienen que hacer. O cuando un extranjero cometa un delito en España, un delito grave, tiene que ser inmediatamente repatriado a su país de origen. O cometa o reincida en la comisión de delitos, porque eso también lo habréis visto en La Guardia. Un extranjero que está en situación irregular en España, que le miras los antecedentes, las detenciones que ha tenido, 24 detenciones, y lleva un mes en España. Y dices, pero ¿tú qué has estado haciendo? Yo voy más allá. Una persona en situación ilegal en España, aunque no haya delinquido, ¿debe de estar? Claro, es la ley de extranjería. La ley de extranjería. Sí. Ya, pero yo me salgo. ¿Por qué no hay medios para que eso ocurra? La administración, ¿por qué no pone los medios para que los extranjeros que están en situación irregular en nuestro país, que no tienen medios de vida porque no pueden trabajar, o sea, se van a dedicar a la delincuencia sí o sí, porque tendrán que comer, tendrán que vivir, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues sí. Es evidente que se van a dedicar o al menudeo, o al tráfico de drogas, o a robar a la gente en Gran Vía. Entonces, esto es lo que la administración tiene que hacer, poner recursos para que se cumpla la ley de extranjería. Porque si no me equivoco, hay una... Es que he hablado del asilo y dentro del contencioso, al margen de los recursos contra la administración, tienes lo que es asilo, refugio y protección internacional, que es cuando no te conceden el asilo y te quedas para quedarte en el país, pero te dejan hasta que se soluciona la situación de tu país. La extranjería propiamente dicha y los rechazos, que era lo que yo tenía hoy. Entonces, esa extranjería, cuando tú estás de guardia, lo primero que hacen al detenido porque está irregular es incoarle un expediente de expulsión. Se inicia el expediente. Y entonces le comunican que se le va a abrir y tienes pues el escrito. Y le ponen una multa. No todavía. Le hacen un escrito de 48 horas, vale. ¿Vale? En el que tú contestas que no va a servir de nada porque eso va a acabar... Y le ponen una multa. Después. Espérate. ¿Pero que no porque le pagar? No, le dictan un decreto... Claro, ahí es que no, donde yo quiero ir, Isabel. A la, no, que llegamos no, a la multa que no la paga. No, le dictan un decreto de expulsión. Nadie paga nada. Aquí. Claro. Le tú, dictan un, y Isabel, le y yo, dictan un decreto de expulsión, hermano. Y date con un canto en los dientes y en el decreto de expulsión te pone que es sustitutivo por la multa. Porque le dictan un decreto de expulsión. Y entonces el extranjero ya tiene el decreto de expulsión. Que sí, que se lo voy a recurrir yo. Vale. Que cuando yo solo recurra me van a decir que no y me voy a tener que en una instancia de superior, pero me van a decir que no. La realidad es que cuando le detienen a ese extranjero, lo primero que tienes que hacer, si por ejemplo pasa a disposición al día siguiente porque ya tiene un decreto de expulsión y le detienen por eso, es decirle, dígale a su mujer que vaya mañana a Plaza Castilla a la puerta y me traiga todos los papeles que sea posible de arraigo, y me trae todo. La mujer trabaja, está nacionalizada, tienen tres hijos, está. Los hijos están en el domicilio, los hijos están, todos están empadronados, tienen la tarjeta sanitaria y además los hijos van en colegio, están escolarizados. Pero es que él, a lo mejor lleva 10 años en el país y no se ha preocupado. ¿Y qué? Pero tú lo sacas. No se ha preocupado. El abogado, pero... Hombre, claro que lo sacas, claro. Vamos. Y eso es justo... Si tú tienes motivo de arraigo, al día siguiente el Ministerio Fiscal no te va a pedir la expulsión. Vale, y pero eso... Pero si no, y tienes plaza en el CIE, te lo va a meter vale. En el CIE y te lo va a... Sí, pero es que eso son, vamos, son cuatro. Que salgan en España son cuatro. Son cuatro. Entonces... Dejas salen cuatro y entran 200. Claro. Uy, 200. Dejas entrar a la gente... Quiero yo pensar que será motivo de voto. Que dejas entrar a mucha gente, pero en el momento en que está entrando mucha gente, el mecanismo de la justicia, por lo menos de la abogacía, es empezar a recurrir todo lo que se le ha denegado. Le has dejado entrar para decirle que tienes que marchar. Isabel, claro, yo quiero volver... Es así. A ver, di, habla. Se necesitan entonces más recursos para los juzgados de... No paran de gastarse recursos en nada. Bueno, ya, pero más abogados... No, pero lo que quiere decir Isabel es que con toda esa amplitud de casos que hay, lo que nos quedamos otra vez es sin jueces o con pocos jueces, con pocos abogados, encima y mal pagados, lo quiero recordar, aunque lo hemos dicho al principio, y mal pagados, y todo eso, ¿no? Y pocos fiscales, porque no dan abasto. Ahora, en Albarracín, aquí en Madrid, han puesto unos penales de refuerzo, ¿vale? Porque no dan abasto, pero no tiene que poner penales de refuerzo, ¿por qué de refuerzo? Si eso no los pueden quitar. ¿Por qué de refuerzo? Porque creen que es coyuntural, que es puntual, son necesidades puntuales. No lo van a quitar. O sea, están petados. Son necesidades que van creciendo, que van entrando, se va acumulando, y como los plazos no son instantáneos, un mes, dos meses, no, un año, dos años, tres años, al final se va acumulando y se va haciendo pues un atasco como en la carretera. Andrés, ibas a decir algo y luego yo te quiero hacer una pregunta para mí muy importante. Iba a decir, bueno, lo de que los abogados de oficio cobramos poco hay que decirlo siempre, para que la gente lo vaya, la sociedad en su conjunto lo vaya... Sí, porque enseguida te dicen, eres mi abogado, lo que no saben es que te pagan 300 euros. Pues sigue. No sé ni cuántas llamadas de distintos clientes y al final es mucho tiempo, o sea, no está pagado, eso es evidente, pero bueno, con respecto al tema de inmigración, también hay que decir que, en mi opinión, esta situación afecta a los inmigrantes que vienen aquí a hacer las cosas bien, que son Correcto. Muchos y que son muy necesarios, que sí. La realidad sí, es sí, que sí, yo mismo, en su día yo me fui a Inglaterra 4 años a trabajar, mi familia también se fue hace muchos años a extranjero y volvieron, o sea, es necesario, está muy bien. Pero regulado, y ordenado y cumpliendo las normas. Totalmente de acuerdo. Integrándose. Si no se integra, esa persona, al final, ¿qué beneficio le aporta a la sociedad? En mi opinión, ninguno. Ninguno. Y hay gente válida, sí. Es verdad que viene gente los, que no lo es, pero hay gente válida. Los afectados de todo esto son aquellos que vienen aquí, que hay muchos y que todos conocemos, trabajadores, y que tiene mucho mérito que irse de su país a otro país, empezar de cero y arrancar. Es muy duro. Totalmente. Por eso es muy importante, y toda esa inmigración yo creo que viene y que nos da mucho valor, tiene que ser, yo creo que son los primeros perjudicados de que esto no esté... Es que yo no creo que estén de acuerdo con todo esto que estamos hablando negativo, yo no creo que estén de acuerdo. No, de acuerdo no están. Un matiz, yo soy presidente de mi comunidad, ya sé que os importa tres pepinos, pero se murió mi portero, amigo íntimo mío. Yo es que me muevo con gente muy alta y con porteros. Y hemos hecho una selección y tal. Y he metido una persona ecuatoriana. Estamos encantados. Claro que sí. Claro. La gente que viene a trabajar y aportar y que ha hecho su cola claro. para hacer sus papeles... Todo el mérito y bienvenidos a nuestro país. Pero exactamente. Pregunta importante para mí. ¿Hay que hacer reforma del menor? ¿De la ley del menor? ¿Qué opinas? Hombre, pues yo creo... Bueno, esto es un tema nacional, pero yo creo que sí. Es que yo tengo mi opinión, por eso te digo que es importante para mí. Sí, yo creo que sí. Tenemos que endurecer las penas. El otro día, para una intervención en la Asamblea, vi que habían aumentado las agresiones sexuales cometidas por menores en un 82% en la comunidad. Claro. Un 82% respecto a 2022, 2023. Y la verdad es que estos datos me parecen alarmantes, que los jóvenes... Y luego los casos de inimputabilidad. El otro día en Móstoles, creo que fue en un municipio, que un chico inimputable agredió sexualmente a una niña. Y claro, es inimputable y no puedes hacer absolutamente nada. Claro. Pero es que claro, todo ha cambiado. Ahora los niños con 10 años, yo personalmente Buah, sabe más que yo. Muñecas y iba con mis amigas a merendar al Vips. Pero es que ahora los niños con 10 años ya tienen acceso a las tecnologías. Y con 1.5. Entonces, sí. Yo creo que tenemos que adaptar la legislación a la situación. Totalmente. Es que las pantallas son un problema. Yo cuando voy a los sitios y veo que enseguida les dan la pantalla a los niños para que vean los dibujos, a mí la verdad es que me parece... Yo estaba en una comisaría, no voy a decir cuál ni nada, por un caso de violencia de género, si me permitís que lo cuente, muy rápido. Yo no soy padre. Yo me he casado, me parece que os lo dije el otro día, no me acuerdo, hace 5 años y estoy súper enamorado y me van muy bien las cosas y tal. De una mujer preciosa y cojonuda. Una vez dicho eso... Enhorabuena. Gracias. Una vez dicho eso, yo no soy padre, yo nunca he querido ser padre y ahora que me he enamorado sí me hubiera querido ser. Evidentemente los niños se tienen cuando se tienen que tener. Y cuento esto porque estuve en una comisaría con una mujer, con un niño pequeño, no voy a decir ni nombre ni nada, y la policía, una mujer policía. Y estábamos Tintín allí, y el niño y yo digo, joder, no se puede callar. Y dice, ¿dónde se apaga? Claro, y digo, aquí todos sois, bueno, tú no. Y tú no lo sé. Tampoco. Entonces, y digo, pero es que no me estoy no nos estamos enterando y tal. Y dice, ella. Dice, espérate, que le voy a poner la patrulla canina. Y digo, ¿y con esto se va a callar? Y dice la gente, dice, mano de santo. Oye, que no había niño. Que no había niño. ¿Pero eso es bueno o es malo? Es malísimo. Claro, porque el niño va a querer cuando tal ver eso, pero es que manejaba el móvil, pero el balón de un renacuajo. Claro. Lo digo con todo el cariño, pero y todo el respeto. De la patrulla canina a las páginas de pornografía. Claro, porque lo saben utilizar, porque es que ya andaba con el volumen, ya andaba con no sé qué. Mejor que tú. ¿Sabes? Claro. Pues es que ha cambiado Armando, es que al hilo de lo que dices. Le estamos cogiendo agostillo, ¿eh? Eso hemos venido. Sí, ¿no? Hemos venido a jugar, ¿no? Sigue, sigue. Claro que sí, ya te lo he dicho. Estoy contento, hombre, yo lo sabía. No me iba a quedar aquí. Sigue que nos queda mucho todavía, o sea, mucha leña que cortar. Y menos tiempo. Y que no se me olvide la pasta. Yo creo que se está produciendo cambios sociales y en ese sentido no son positivos en muchos casos, ¿no? Porque al final tenemos a menores que ya desde edades muy tempranas están cogiendo, en lugar de jugar al fútbol, a las muñecas, a lo que quieran, en lugar de irse y mancharse en el barro como se hacía antes, pues ahora están todos metidos en casa, sí, muy callados, pero con el ordenador, tablet, teléfono, lo que sea, desde edades, yo he visto desde edades, bueno, desde 2 años, 3 años, desde que empiezan a casi a hacer ruido, ¿no? Sí, sí, yo he visto a un niño de 2 años en una boda. Y eso es muy peligroso, eso al final es sembrar... Yo tengo una compañera que ayer en un chat, no la conoces, yo creo que tú sí, lo demás no la conocéis, decía que se habían puesto ya en contacto con los profesores para que no dejaran a los niños hasta los, no me acuerdo la edad, 11, 12 o 15, ya no me acuerdo, que tuvieran teléfono. Pero es que ya es tarde. Es que yo creo que ya es tarde, es que los niños saben mucho, es que no hay más que violencia de niños, de menores, es lo que tú decías. Por eso te he preguntado, porque yo creo que tiene que haber un cambio ya. Totalmente. Yo creo que tiene que haber un cambio ya, pero mi pregunta es, ¿preocupa? Por eso me encanta que estés aquí. ¿Sabes lo que pasa? Que al final, como estamos hablando de casos judiciales y le pasa a muy poca gente, yo en política he aprendido que hasta que no te pasa en primera persona... Claro. No lo sufres y no lo sabes. O sea, tú puedes hablar de las denuncias falsas, puedes hablar de los procedimientos judiciales donde se vulnera el principio de presunción de inocencia, puedes oír hablar de un menor inimputable en Móstoles que no ha podido ser juzgado porque es inimputable, pero hasta que no te pasa a ti o a tu entorno cercano, la gente no abre los ojos y no se da cuenta de lo que realmente está pasando. Pero yo creo que la ley penal del menor sí que tenemos que abordar una reforma desde el Congreso de los Diputados, porque yo creo que aparte de endurecer las penas, porque luego las medidas que se llaman, ¿no?, medidas judiciales, sí, que se imponen a los menores, pues muchas veces también son irrisorias, ¿no? Incluso que muchas veces ni se cumplen, sí. Terminan... Entonces, pues... Y luego otro tema que también me parece importante es que los menores, una vez cumplen la mayoría de edad, claro, pasan al Registro Central de Penados, entonces los delitos de menores, los antecedentes de menores... No constan. No. Entonces, un chaval, dice la Comunidad de Madrid, no, el porcentaje de reinserción en los menores es altísimo, un 99%, claro, porque le dejas con 18 años, el chaval vuelve a delinquir con 21 y, claro, no tiene antecedentes en el Registro de Penados, claro, en el de menores. Pero, claro, no computa efectos de reincidencia. Y yo creo que sí que hay que abordar una reforma sin sí, sí. Yo también, yo no soy nadie. Yo quiero apuntar dos cosas cuando acabes. No, ya. ¿Ya? Sí, breves. Vale, muy breve. Con respecto al tema de los menores, lo mismo que tú has sido, y por eso digo que no sé qué arreglo tiene, lo mismo que tú has sido presidente o eres presidente. Soy, yo soy una autoridad. Yo he sido desde que entró, yo también lo fui mucho. desde que entró mi hijo al colegio y ahora está en carrera, todos esos años, desde que entró en primero de infantil hasta que acabó y salió del colegio, me tocó ser presidenta de la PA. Tela, tela. Y cuando se hacían muchas cosas en el colegio, yo estaba allí con las profesoras cuidando en el patio, pues en la semana de Cáritas o lo que fuera y tal, y veías a los chavales jugando al fútbol y a las niñas, muchas de ellas, hombre, eran unas eran de nacionalidad española y otras eran sudamericanas. Con esto, lo único que digo es que es verdad que la mujer sudamericana madura mucho antes como mujer, y eso es verdad. Esto no es diferenciar a una que a otra. Debajo de la cancha de baloncesto, rifándoselos. Y ellos estaban a uvas y tenían 12 años. Con 12 años, una niña, yo ya la he visto pensar como más que una niña. Entonces es muy complicado que cada vez, claro, digas, es que con 14 años se cometen agresiones sexuales. Es que los 14 años, nuestros 14 años, no son los 14 años de estos, ¿eh? Ni los 13 ni los 12. Para nada, eso es muy complicado. Y otro apunte que te hago con respecto, por ejemplo, a los menas. Quiero tocar otro tema y luego quiero hablar con ella. Yo tengo un chaval debajo de mi casa que está trabajando, salió de allí y se puso a trabajar y de lo más coherente y correcto, y a mí me dijo, dice, yo no cobré el paro, pero a los que salen conmigo, cuando cumplen los 18, les dan 7.000 euros, así de golpe, para que, mientras tanto, pues busquen trabajo. Yo tengo que añadir sí o sí una frase, y es que... Estás en tu casa, estáis en vuestra se casa, los cuatro. Se para algunas cosas, pero no para emanciparse. Efectivamente, que con 38 lo tienes en casa. Que habría que plantearse si eso es un fracaso del sistema, o si eso, porque al final... Perdón, que yo estoy muy lejos aquí, hablo mucho, pero... No, de momento lo tienes controlado. Y la verdad es que llama la atención que donde sí. Antes uno tenía la posibilidad de emanciparse, de independizarse mucho antes, pues ahora el sistema... Yo tengo 35 años y lo puedo corroborar. Pues es muy complicado. Entonces, pues bueno, es algo que ya que lo decías me ha venido a la cabeza y creo que sí, que es una idea al aire quizás... luego al final cuando hagamos proposiciones a ISA de iniciativas o de cosas que llevar pues puede si nos deja, sí. Si nos por deja, supuesto, sí. Voy a tomar nota de todo, claro que sí. Pues apúntatela, Andrés. Yo creo que es un fallo del sistema. Sí, yo que tengo un par de años más que tú, yo he vivido otra época donde había trabajo, donde los pisos no eran tan caros, donde tú te podías comprar un piso en Vallecas, en Moratalaz, en no sé qué, y sería mejor o peor, pero te lo comprabas. A lo mejor no te podías ir a Pozuelo. El piso. No, dejadme un momento, que no. Es que ahora empiezas a contar de los 250 a 300 mil euros un piso en Vallecas, en Moratalaz, en Coslada. Es que yo estoy. A ver, que es que soy el director. Voy a hilar con eso, con la ocupación. Entonces, claro, cuando todo eso es tan difícil. Te dejan que hagas lo fácil, Isabel. Porque cuando tú quieres ir a un barrio obrero de los que yo acabo de nombrar, en los que yo vivo en uno, en un barrio obrero, y un piso un poco decente vale 300.000 euros, ¿qué chaval o qué chavala se compra un piso, incluso casados, de 300.000 euros? Hoy ganando 1.200 euros. Pero eso nadie. Te pasa por vivir en un barrio pijo. Nadie. Porque por 300.000 euros... No, yo te hablo de barrios obreros. No, lo sé. Y entonces, ¿qué pasa? ¿El qué? Que digo que los 1.000 o 1.000 y pico, el que los gane. El que lo gane. Si eres de oficio, 600. Claro, si la ocupación, y ahora vamos a hablar de la usurpación, que es el delito, y para eso está aquí José Antonio, entre otras cosas, aparte de ser amigo mío, te dejan, y es fácil, y no es un delito leve, Porque es un delito leve. Oye, es un delito leve, que esto tenemos que recordarlo, por la modificación llevada claro. a cabo por Mariano Rajoy del Partido Popular, que lo convirtió en total, delito leve en 2015. Totalmente, claro. Ahora, totalmente de acuerdo. Porque veo al Partido Popular que se echa las manos a la cabeza con muchas circunstancias y muchas cosas que están pasando hoy, que vienen como consecuencia de las políticas aprobadas por el Partido Popular. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo, pero es que es verdad. Sí, sí. Es que es verdad. Es que no pasa nada. No pasa nada. No, nada, absolutamente. No pasa nada. Y tú te dedicas a ello. Y yo también. Y tú también, Irma. Y tú también, porque si estás en el turno de penal, te toca un delito leve y va un tío que tiene una casa o un chalecito que se ha comprado, que hablamos de 100.000 o ciento y pico mil euros, que no estoy hablando de pozuelo, de millones, que no. Y se lo han ocupado. Y se lo han ocupado. Y no pasa nada. Y están allí. Cuando llegas tú, defensor de ellos, el dueño del piso, y hasta ahí voy a leer, el dueño del piso que había pedido daños, dice que no quiere saber nada. Y no pasa nada, Isabel, y no pasa nada. Eso estamos hartos de verlo los que estamos aquí, Irma, ¿o no? Y cuando te han denunciado al tuyo y tú llegas a juicio, el que estaba en el piso ha vendido el uso del piso a otro por 3.000 euros, que es negocio, y entonces el tuyo ya, como no es el que está en casa y no es el que ocupa, falta de legitimidad. Ya va cambiando eso. Ahí se está metiendo la fórmula de los ignorados ocupantes, que es una maravilla. Sí, pero se está metiendo pero ahora. La gente tiene que saber que eso ha existido y que eso está ahí. No, hace nada. Quiero, si me dejáis, quiero contar una anécdota. Cuando yo me casé, que lo he dicho, 5 años que estoy enamorado, cuando yo, debajo de casa, hay un tío que vende flores, que es gitano. Yo, don Armando, ¿cuánto tiempo hace que no regala flores? ¿Qué tal? No sé qué. Y un día iba yo con Belén, se llama Belén mi mujer, íbamos, y era al principio, yo creo que éramos novios. Y claro, de esto, Belén es licenciada en Derecho, pero no es abogada. Ella trabaja en otra historia, empresa privada, no tiene que ver. Y de esto no, pues lo que yo le cuento, ahora sabe un poco más. Y llegamos, pasamos por el lado de él y dice, don Armando, necesito sus servicios. Digo, ¿qué pasa? Y dice, pues que me he comprado un piso y me lo quieren quitar. Claro, Belén dice, pobrecillo. ¿Por cuánto? Digo, ¿cuánto te ha costado? Y dice, 4.000 euros que me han quitado. Ahora con 2 baños, ¿eh? Me cobraron caro. Lo juro, ¿eh? Esto es cierto. ¿Sabes? Claro, eso pasa. Eso pasa, joder, eso pasa. Y no dejemos las mafias que están negociando con todo eso, Isabel. Totalmente. Las mafias. Totalmente. ¿O no? Hoy he lanzado uno que, bueno, el señor... Bueno, técnicamente no hemos terminado de lanzar. ¿Qué es un lanzamiento? Un lanzamiento es un desahucio. Es cuando hay una sentencia que condena al denunciado, al ocupa en este caso... ya sea por usurpación, por delito de usurpación o por un verbal de precario, generalmente son precarios. No te metas en ternicio. Y es ejecutiva y ya entonces ya señalan. Entonces, bueno, llegas a la hora de echarle de la casa. Entonces, hoy hemos llegado y nos encontramos con que no están las personas, ¿de acuerdo? Pero tenemos a la vista, hay documentación, etcétera. ¿Cómo vas a tomar posesión de eso? Bueno, pues en este caso no hemos tomado posesión, tampoco hemos suspendido. Hemos hecho sencillamente hasta mañana, pero que ellos estén informados y que puedan retirar sus documentos, etcétera. ¿Qué sucedía con este piso? Este piso estaba subarrendado. Todas las habitaciones son subarrendadas. Es un piso ocupado, subarrendado, y en el mismo edificio un caballero tiene 4 pisos en esta situación, en esta misma situación. Pisos ocupados. 4 que va alquilando. Entonces, digo, bueno, 200, 300, sí, sí, y 400 euros. Si eran 3 habitaciones, pues son 1.200 euros en cierto pueblo del extrarradio. 400, 3, 1.200, son 4 pisos, son 4.800 pisos, euros, perdón, en metálico. Un señor que se dedica a entrar y a ocupar las casas y a alquilarlas, a subarrendarlas. ¿Qué haces ahí? ¿Qué hacemos con esto? Entonces, decíais lo de la independización de los chicos, etcétera. Son los menos, El español no es ocupa. Hay mafias. El español no ocupa. Yo lo estoy viendo. No, yo, aquí nadie habla de españoles, ¿eh? Sí, habrá. A verlos ahí, como la Meghan. Sí, pero respecto Isabel. De independizarte, de irte de la casa, nosotros nos tiraremos hasta los 35, hasta los 37, pero tú no das el paso de tu familia estructurada a meterte raro. En un piso. Entre raro. Otras cosas, porque te van a pillar luego con la responsabilidad civil. A ti eres español y a ti te van a crujir, porque algún día heredarás, y hay abogados que son verdaderos hachas en buscar y en perpetuar la responsabilidad civil. Pero tú eres de Nicaragua y te vas. Ah, claro, y te vas, efectivamente. Isabel, ¿querías decir algo? No, yo quería hacer una pregunta a José Antonio. Sí. Este señor que se dedicaba a ocupar casas para luego alquilar, subarrendar, bueno, arrendarlas, ¿es español? No, era... Uh-huh. Era de un poquito más abajo de Ceuta. Claro, es que claro, al final era del norte de Marruecos. Efectivamente. A mí, yo he tenido varios casos. Yo tuve uno que además tenían... Los contratos los firmaban árabe, ¿no? Tenían... No. Venga, que te dejo. Yo luego te doy un dato de la ocupación. Es una... Sí, y sale uno y entra otro. Y además es... hoy estaba hasta la puerta antiocupa dentro, o sea, no hay ningún problema. Una impunidad absoluta. Pero yo he tenido casos que no son de este señor que tiene no sé cuándo, que es una persona que en este caso en particular tenía ocupa, pero en este caso en particular era una persona que alquiló, dejó de pagar un matrimonio, dejó de pagar. ¿Inquiocupas? Claro, y entonces lo que hizo fue que alquiló habitaciones, ellos no vivían. No vea los que nos costó echarlo, porque además tenían menores. Es complicado. Claro, entonces tuvimos que ir 3 o 4 veces, tú sabes lo que... Y juegan con todo, los acabas echando. Pero eso vale dinero, ¿eh? Pero y en este panorama de inseguridad jurídica y de estas leyes proteccionistas del delincuente, ¿quién va a alquilar? O sea, es muy complicado. Y el que alquila, lo alquila muy alto. La oferta y la demanda, claro. ¿Y quién va a trabajar si hay una... Yo te doy un dato con respecto a esto. He tenido una guardia de PA hace nada. Y ¿qué es un PA? Un procedimiento abreviado. Vale. Y entonces, cuando le han detenido en comisaría, esto es comisaría. Los dos policías flipaban, pobres. Porque uno estaba en prácticas. Y entonces, a mí me tocó ella y él ya había salido. Porque dentro de un mismo estado, incido, no puedes llevar a varios, tienes que llevar a uno. Y entonces les ponen a los dos en libertad, y entonces ella pues va a firmar y tal. Y dice, bueno, vamos a ver, pero tú no tienes dinero. Y dice, yo tengo ayudas. ¿Cuánto ganas tú? No, él no gana prácticamente nada. Él, claro, eran de etnia gitana, ¿vale? Pero de etnia gitana, además, que viven según la ley gitana, que no es... vivir de una manera habitual y normal en la sociedad, sino que tienen que regirse por sus leyes. Y entonces ella cobra 1.600 euros. Y dice, policía, ¿cómo? Y dice, sí, porque yo cobro por mí y cobro por mis 5 hijos. ¿5 hijos? Dice, claro, porque yo cobro por cada hijo. Y digo, entonces, ¿y vivienda de alquiler? Entonces, ¿no puedes pagar un alquiler? Dice, no, porque las ayudas que a nosotros nos dan no les reconocen efectivamente que tengan derecho a la vivienda. Entonces, claro, como el otro no trabaja, pues están viviendo de eso. Y lo que hacen es ocupar una casa con esos 1.600, 1.700 euros. Al marido a lo mejor le dan 200 y la casa la habían comprado por 200 euros. Entonces, claro, se le queda mirando el policía y le dice, ¿cómo gana usted 1.600 euros? Y dice, porque tengo 5 hijos. Le digo, toma, es que yo me he quedado con uno porque no podía pagar más. Así te lo cuento. No, sí, yo creo que todo eso lo sabemos y que yo voy a los sitios y ¿cuánto gana? De primera mano. ¿Cuánto gana? Dice, no, tengo una ayuda de 700 euros. Tengo una de tal... Y luego yo conozco gente que está jubilado, ¿cuánto gana? Yo tengo viudas en mi edificio, que yo lo sé, que ganan 600 euros. Y mutualistas, abogados, que ganan 300. Bueno, 300. Y familias marroquíes con 1.800 entre ellas. Por cierto, que no quería dejar que te fueras, has presentado una PNL. Sí, mi primera PNL en la Asamblea. Y muy orgullosa porque la han aprobado. bueno, de la pues, pasarela de los mutualistas, abogados y procuradores al régimen especial de trabajadores autónomos. Derechos y aportaciones económicas. Yo aquí te apoyamos, te vamos a apoyar, y José Antonio le tienes como un loco para poderte preguntar algún día. Sí. Eso tengo pendiente, pedir la comparecencia. ¿Y qué te iba a decir? Algo más te iba a decir. Que se va a plantear una huelga de abogados. Lo plantea, la ha convocado un sindicato de abogados, Venia. Decirte que, bueno, tú crees que tenemos derecho, tú crees que debemos de hacer bien, mal, no sé, si quieres decirme alguna opinión. Pues quiero empezar diciendo lo que he dicho al inicio de la intervención. Se habla mucho de invertir recursos en sanidad y educación, que está muy bien, pero es que la justicia es la eterna olvidada siempre por parte de la Comunidad de Madrid, y creo que es hora de que los abogados también salgáis a la calle y que deis a conocer todas las reivindicaciones que se están llevando a cabo y que son perfectamente legítimas, para que la administración por fin también reaccione, porque claro, cuando se hace la de la marea blanca de la sanidad, al final la administración reacciona. Eso lo hemos visto ahora con las huelgas, cuando se han hecho las huelgas de secretarios judiciales, también ha reaccionado la administración. Entonces yo creo que ya es hora de que los abogados, que somos maltratados por parte de las administraciones públicas, también participemos de esta huelga, participéis de esta huelga, y se ponga luz y taquígrafo a todas las circunstancias, a todas las situaciones que hemos hablado esta tarde y que los políticos muchas veces no conocen por falta de, precisamente, de cercanía con la problemática. Entonces, una huelga yo sí creo que va a poner en el foco político y en el debate político las reivindicaciones de los abogados y procuradores de España, y espero y deseo que los políticos se remanguen de una vez por todas, bajen al barro y escuchen las necesidades que tiene actualmente la justicia gratuita y los profesionales que estáis trabajando día a día con los justiciables y con el derecho a la tutela judicial efectiva, que es el artículo 24 de la Constitución. Yo me alegro mucho de tus palabras, porque yo sé que hay mucha gente que tiene miedo. Y yo creo que no hay que tener miedo. No. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho. Va a ser una huelga a nivel nacional, uh-huh, en la que los procuradores os están intentando meter, pero bueno, os está costando entrar la cabeza. Y yo creo que va a ser un éxito. Yo creo que va a ser un éxito. Así que yo te agradezco las palabras, aunque hay otra persona que te lo va a agradecer más, que se llama Belén. Belén, la conozco, sí, estupenda. Y estupendo trabajo el que está desempeñando en... Pero no te lo puedes ni imaginar. Sí. Yo no la llamo porque digo, pero ¿y a tus hijos? ¿Cuándo los ves? Y dice, no lo veo. No, está y buena gente y buena persona, sí, y amiga mía y de Irma. Andrés, ¿qué opinas de la huelga? No, yo quería hacer dos, bueno, lo que quieras. Tienes que sumarte, Andrés, a la dos buena, incisos. La pregunta es, ¿nos vas a apoyar, Isabel? Hombre, por supuesto. Seguro que por sí. Supuesto, como compañera y como política. Y la siguiente es, bueno, toma, Belén. Además de escucharnos y además las reivindicaciones y más, la idea al final es que se convierta en una realidad, que cambien algo para bien, ¿no? O sea, ese es el objetivo, y yo creo que al final, si hacemos ruido pero no se consigue nada, pues bueno, seguiremos como estamos, pero intentemos que esto mejore, ¿no? Que avance, y al final el escuchar está muy bien, ¿eh? porque eso está muy bien, pero lo que necesitamos todos los compañeros, y esto añado también a los procuradores, es que se tomen medidas reales y que dejemos de estar a la cola de Europa en lo que se paga por las guardias, pues que se nos empiece a tratar con el respeto que merecemos, y eso abarca pues cambios estructurales y cambios de fondo, por lo cual, bueno, pues, y yo quiero romper una lanza por el abogado de oficio, que habrá de todo, como la hay policías, hay jueces, hay de todo, pero que es un grandísimo abogado, que son abogados, como he dicho antes, que se funden, y perdonadme la expresión, se funden, habrá visto que estamos en familia, se funden al más pintado, por mucho que cobre, y que a mí me han salido muchas cosas particulares, como a mucha gente, por la gente del turno de oficio. Y además yo tengo que darle las gracias al turno de oficio, que este programa es gracias a él, porque por una persona que defendí, que iba a ir a prisión, no fue a prisión, yo estoy aquí. Y como yo, esto es mi hijo, yo no tengo hijos, pero como esto es como mi hijo, pues lo tengo así. A ver, algún que otro comentario. Gema Rojo dice, gracias por estar ahí. Ivonne Corcuera, que es la delegada de J2, me parece, dice, bien, parece que los procuradores se suman finalmente. Ya sabes lo que tienes que hacer, José Antonio. Dice, sumarte. Dice, tenemos una mili con la justicia gratuita, que es lo que para el justiciable, pero a nosotros nos cuesta dinero. Y es verdad, y es verdad. Pues vamos a tener que ir terminando. Tenemos ahí como un cuarto de orilla. Te vamos a quitar 5 minutos, Isabel, porque hemos empezado un pelín más tarde, pero para mí está siendo un placer. Pero sí que nos vamos a ir despidiendo. Irma, pídele, es como los Reyes Magos, tienes que escribirle la carta. Voy a escribir la carta, yo con respecto al turno de oficio, debo decir que hay mucha gente en el turno de oficio que lleva, y tú esto lo sabes, muchos años, no lleva ni 2, ni 3, ni 4, que a lo mejor pues con 10 tienes un bufete de pombo y peripipombo, y hay gente que lleva pues 30 años en la profesión, y te toca un abogado de calidad y el cliente enseguida piensa, es que me ha tocado un abogado de oficio. Y esto es vocacional, absolutamente vocacional. ¿Por qué no lo dejas? Pues no lo sé, porque seguimos, y pasan los años y seguimos. Pero esto no está pagado. Entonces, transmisión. No solamente no está pagado, sino que ponemos dinero. Transmisión. Por lo menos, para, ya que somos el sistema, el motor del sistema, porque si realmente parásemos, esto no funcionaría, tiene que haber un sustento. Tiene que haber un sustento para que la abogacía funcione, para que la procuraduría funcione. ¡Ay! Es verdad, qué palabra más gordo. Para que esto funcione, primero, un apoyo institucional. Un apoyo desde las instituciones y desde los partidos, por lo menos desde el vuestro, del seguimiento de la huelga. Que no solamente se diga, pues mira, hay colegios que sí, hay colegios que no, y como el colegio no apoya, pues a mí me da mucho miedo, y entonces la judicatura manda, y como la judicatura manda, pues no podemos hacer la huelga. No, algo serio desde fuera, desde la política. Y fíjate que estamos hablando de lo que es el derecho, que nosotros hablamos de leyes, pero normalmente no hablamos de política. Las leyes lo hacen por los políticos, por supuesto, pero nosotros nos encargamos de aplicarlos y de aplicarlas y de moverlas. Pues desde el plano político yo pido apoyo en este momento, y por supuesto para las legislaciones, estas legislaciones que nos traen de cabeza y que son verdaderas barbaridades, apoyo y legislación. Y más dinero. Eso es lo primero que he dicho. Eso es fundamental. Procuradores, que ya sé que tú no estás en el turno, pero ¿qué pides en general? Yo sé para mis compañeros realmente que conozco a muchos, o sea, yo todavía sigo llevando cosas del turno, por supuesto. Sencillamente es dignificarlo. Pedagogía. Nosotros siempre vemos en la televisión que la policía es muy necesaria porque nos protege de los malos. Los médicos son muy importantes porque nos protegen de morirnos antes de tiempo. Entonces, lo que es el turno de oficio en general, justicia gratuita del turno de oficio, lo que hay que forzar es eso, una labor muy, muy intensa de pedagogía, y en base a esa labor de pedagogía, que lo que es la sociedad coja un poquito de conciencia del valor que tiene eso. Entonces, que se pueda legitimar de ojos a la sociedad unos pagos más correctos. No es de recibo que haya pobreza dentro de los letrados que se dedican al turno oficio. Pobreza, no, ahora lo has dicho. Pobreza. Gente que no lleva a casa dinero para comer, o sea, eso no es de recibo, no. O sea, eso es de países subdesarrollados. Y que no cobras antes del 15 de mes. Cuando cobras. Y cuando cobras, porque si cuando tenemos... Claro, y si tenemos un mes de agosto en el que tú no trabajas, porque obviamente es un mes inhábil, el mes de septiembre es un mes en blanco. Sigue José Antonio. Yo lo sé. Sencillamente, dignificarla en base a la pedagogía, y con la pedagogía ir metiendo, pero primero yo creo que hay que forzar esa pedagogía, y lo que es esta huelga, puede servir para la visibilización y una espita, un punto de partida para esa pedagogía, y a partir de ahí empezar a pedir, pues eso, más dinero, pues eso, más dinero. Retribución, más dinero, retribución. Efectivamente, para estas personas que al final son la base, sin ellos se va a ganar de todo. Me da miedo darte la palabra, Andrés, porque no quería, y ahora ve que le pide. Porque... aquí tengo 6 o 7. No, es broma. En primer lugar, bueno, muchas gracias por la invitación. Luego nos despedimos. Eso es un placer. Y quería decir que yo también tengo que pedir. Lo que creo que es fundamental es que se nos tome en serio. Sí. Y eso es algo que hasta ahora yo creo que no ha ocurrido. Creo que la calidad democrática y la calidad del sistema y de la sociedad en su conjunto se mide en este tipo de cosas, y que el dinero de los contribuyentes y el de todos está para mejorar las cosas que no funcionan bien, y por eso, bueno, pues la petición sería que intentarás que los políticos se acerquen a lo que es el turno de oficio, y que incluso alguno pues pudiera ver de primera mano y de cerca lo que es, porque así sí que nos tomarían en serio. Tú nos tomas en serio, Isabel, porque lo sabes y lo has vivido, y creo que no se sabe, no saben, y la sociedad en general no lo sabe, pero bueno, como son los políticos los que tienen que cambiarlo, intentar que se acerquen a la realidad y que se metan al barro. Y esa es la petición. Pues ahora me toca a mí. Yo voy a ser breve. Yo es que creo que la justicia no vende. Y no interesa que venda tampoco. Por eso tú tienes que vender. Lo digo con todo el respeto y todo el cariño. Como bien ha dicho Andrés, a los demás, que es que no funciona. Pero ya no es que ganemos más, ganemos menos, y más cosas que te voy a decir. Es que esto va por el justiciable. Es que no funciona. Es que si un abogado no gana, si no puede ir a una declaración de un testigo, no va a ir. Y eso va en contra de su cliente. Es que estamos viviendo que la justicia se va abajo. Y la gente, como no lo sabe, no lo compra. Si lo supiera, porque a mí me pasa, el carnicero, el otro y el tal, me dicen, pero eso es verdad. Pero pues, tú no vacilas. Porque no se lo creen. Porque es que no se lo creen. Una vez dicho eso, nos gustaría ser autoridad. Ya sé que eso es estatal, ¿vale? Pero bueno, yo lo dejo caer. Yo veo cómo a mis compañeras y a algún compañero los insultan, los quieren pegar, y no son autoridad. Y luego hay mucha gente que seguro que se lo merecen, los médicos, los vigilantes jurados, seguro que se lo merecen, yo no digo que no, pero el abogado también, y no lo es. Derecho a quedaros embarazadas, lo digo con todo el respeto y todo el cariño, no os podéis quedar embarazadas, porque si os quedáis embarazadas, o suplen un juicio o no vais al juicio y tenéis problemas. Esto, yo sé que hay gente que no se lo cree, esto es así, y hay que pelear porque deje de ser así, porque yo no soy padre, lo vuelvo a repetir, pero creo que debe de ser lo más bonito y lo más responsable del mundo. Tú tampoco eres padre, José Antonio. Derecho a ponerte enfermo y a poder enterrar a tus familiares. Derecho a descansar. Que nos vamos todos, y tú lo has hecho, seguro. No lo sé, ¿eh? Yo no sé mucho de tu vida. Pero lo has tenido que hacer con el portátil. Con el Xnet, sí. O con el Xnet, o con el portátil. Lo has tenido que hacer. Eso hay otros políticos que llevan defensa, que son defensa, y no lo llevan. Y hay jueces que lo han tenido que ver y no lo dicen. Y son políticos, y les da igual. O no sé si les da igual, si a lo mejor no les da igual, pero no lo dicen. Y tenemos un poquito de derecho a descansar. No sé si se me olvidó otra cosa, creo que poco más. ¿Qué has dicho tú, Irma? Yo he dicho que si defendemos los derechos de los demás, ¿por qué no podemos defender los nuestros? No, si era un poquito, nada más. Hay que tenerla. Era eso. ¿Sabes? Y eso es lo que... Y la pasarela Cibeles, por supuesto. Eso es... No se te olvide la pasarela Cibeles. Porque eso es fundamental, no poder llegar a la jubilación. Es indignante que te queden 300 euros, que te quede menos que con lo que es... una pensión no contributiva. Lo que pasa es que eso lo quiere tocar, yo no lo estoy tocando porque lo quiere tocar José Antonio, pero si queréis nos metemos con la mutualidad un pelín. Me traerán el Lesin Castillo, el primer paso está dado, que es la PNL. La y luego pues defender que no hay derecho, o sea, que la gente cobre 300 euros, que no es mi problema, pero que no es mi caso, pero que cobre 300 euros, hay gente que paga más ahora mismo que lo que se va a jubilar, hay gente que paga 400 euros y va a cobrar 300. ¿Y cómo te tratan el juez? Pues bueno, eso ya se lo dejamos a José Antonio, pero el nivel de vida que llevan... Eso ya se lo dejamos. Pues esas todas son esas peticiones. Pues muy bien, unas reivindicaciones muy legítimas que desde luego en la Comisión de Justicia van a tener voz y van a tener cabida, por lo menos desde el grupo parlamentario de Vox. Y bueno, pues hemos empezado bien con el tema de la PNL de la pasarela, que yo creo que ha sido un paso importante. De hecho, creo que me han dicho que es de las pocas PNLs que han aprobado, que era presentada por el grupo parlamentario de Vox. Pero bueno, lo importante es poner el foco mediático y el foco político, porque al final cuando se pone el mediático se pone el político y viceversa, y yo creo que la huelga es un paso muy importante y yo desde luego voy a apoyarla en todo momento. Y luego el tema de dignificar la profesión también me parece fundamental, porque ha comentado José Antonio que se habla a los niños de la policía, de los médicos, y nunca se habla de los abogados. De hecho, los abogados de oficio tenemos muy mala fama. Cuando un abogado de oficio, madre mía, este no me va a representar bien. Entonces, al final, se está afectando al derecho del justiciable, que muchas veces pues no te pagan una declaración de un testigo y no vas. Sin embargo, si es particular, sí vas. Entonces, yo creo que tenemos que dignificar la profesión, y la mejor manera de dignificarla, aparte de considerar autoridad a los abogados y a los procuradores, el tema de las indemnizaciones. Hay que actualizarlas al nivel de vida actual y actualizarlas a la profesión y al trabajo realmente desempeñado. Porque, por ejemplo, si te pones a ver los criterios orientadores del Colegio de Abogados para las tasaciones de costas o para cobrar a un cliente particular, son 4 veces más que una indemnización. No sé ahora mismo un divorcio de mutuo acuerdo cuánto es por turno de oficio, pero 300 es que los baremos no existen. No existe, ya no puedes cobrar por baremo, bueno, pero bueno, que sí, que puede ser. Pues, pero están liberalizados los honorarios, es decir, puedes cobrar lo que 300 quieras. 300 el completo. Claro, entonces 300 euros por un mutuo acuerdo que al final te tienes que reunir 4 veces con el cliente, los divorcios ya sabemos cómo son, que sí, que no, que ahora contencioso, que ahora me da a las niñas el fin de semana sin calcetines de tal. Bueno, entonces yo creo que es importante poner el foco y que se hable de la abogacía madrileña con orgullo y también reivindicando las necesidades que realmente tiene la profesión. En cuanto al tema de los embarazos, pues yo viví 2 embarazos, tengo 3 hijos, no sé. Viví 2 embarazos siendo uno mutualista y otra del régimen especial de trabajadores autónomos, y supe lo que era. O sea, yo estaba el último día antes de dar a luz en una audiencia previa, claro. En Eso Capitán sí. Aya, que ahora han cambiado el nombre de la calle y ya no sé cuál es, pero en Capitán Aya. Ahora han cambiado el nombre, ¿no? De la calle. Sí, ahora es Pimargal. Sí. Poeta Pimargal. Poeta Pimargal. Y estaba... Yo le llamo Claudio Sánchez Albornoz porque me suena a Macedonia. Y luego sí, dar a luz y pues buscar a un compañero, porque claro, ¿cómo le explicas a un cliente que lleva 2 años para desalojar a un ocupa de su casa? Que no, mire, es que estoy de baja por maternidad, pues vamos a pedir la suspensión, que ya si eso dentro de 10 meses vuelven a señalar su juicio. Entonces tienes que buscar un compañero, poner un compromiso a alguien o tirar de alguien. Entonces, evidentemente, los derechos laborales en esta profesión pues están totalmente pisoteados, y es que a nadie le importa. Porque tú esto se lo explicas a los jueces o a los fiscales o incluso al propio cliente, y al cliente le da igual, quiere que su juicio salga adelante, y tal y como está la justicia hoy en día, pues desea que salga ya su juicio. Y otro tema que no hemos hablado y que me estoy acordando ahora es el tema de la ciudad de la justicia, sí. Que creo que también es que importante. Nos queda mucho. Yo te voy a decir que vuelvas. hablo mucho, ¿verdad? No, pero es verdad, el tema es de la que ciudad nos de la queda mucho. También es importante, porque creo, claro, que tener desperdigados los juzgados por Madrid, por la ciudad de Madrid, el Partido Judicial, sí, de Madrid, es un horror, porque nunca sabes de Albarracín o no sé qué, o me tengo que ir, y los procuradores que tenéis que ir a ver 2 procedimientos, uno en Gran Vía y el otro en Capitán Aya, pues al final te tiras toda la mañana, si tienes moto o coche pues vas más rápido, el que va en transporte público pues sufre las consecuencias del transporte público. Y ya para terminar, quiero decir que si hay dinero para otras cuestiones, como son la Comunidad de Madrid, los sindicatos, los cursos de ideologización en los colegios, si hay dinero para esto, yo creo que es fundamental destinar recursos a la justicia, pero ya no solo por los abogados, sino por el propio justiciable, que tiene derecho a una tutela judicial efectiva de calidad. Vale, pues nos vamos a ir ya, porque pero antes nos vamos a despedir de Isabel y del programa. Irma, empieza tú. Y cortita, por favor, te lo pido. Pues yo he estado muy a gusto con todos estos compañeros y muchas gracias a todos y en especial a ti, Isabel. Muchas gracias. José Antonio. Pues nada, un placer como siempre. He estado también muy a gusto. Ha sido un placer conocerte, Isabel. A ti ya te conocía de alguna que otra. Y nada, pues espero que cuentes conmigo muchas veces más y que nos veamos muchas más veces todavía. Andrés. Bueno, pues nada, que muchas gracias. A ti te tengo ya que cortar como a Irma. Intentaré ser breve, ¿no? Muchas gracias y sobre todo gracias, Isabel, por acercarte a la profesión y por preocuparte por nosotros. Y nada, y Armando, muchas gracias por la invitación. Nada, volverás si quieres, vamos. ahora te toca a ti, Isabel, despedirte. Bueno, pues yo agradecer a Armando por la invitación al programa, que he estado súper a gusto y además me ha hecho volver a recordar todos esos procedimientos que ya cuando llevas en política un tiempo, pues a veces se te olvidan estos quehaceres habituales del abogado del turno de oficio. He estado súper a gusto, la verdad, con Inma, con José Antonio, con Andrés, contigo. Y nada, daros las gracias por este espacio, que vamos a seguir reivindicando los derechos y la dignidad de los abogados y procuradores de Madrid desde el Grupo Parlamentario de Vox. Y nada, también mandar un abrazo a tu carnicero, a tu portero, al de las flores y a Belén, que no se me olvida. Ya se lo diré, bueno, pues ya la gané. Ya la gané. Muchas gracias. Yo quiero, se nos ha olvidado a ti y a mí una cosa muy importante, y son dos minutos. ¿Sí? Yo quiero darle todo mi apoyo, y yo sé que Irma también, espero, a Francisco Javier Lara. A mí no se me olvida. Francisco Javier Lara es el exdecano de Málaga, sí, que le procesaron porque en COVID, en la pandemia, le dijeron que tenía que mandar unos abogados a distintos, al decanato, me imagino, que llevarían y tal. Y él dijo que con la seguridad que había, él no mandaba a nadie. Él ha salvado vidas y está procesado en primera instancia, en segunda, y ahora va a recurrir. Simplemente, Francisco Javier, decirte que Legales en las Ondas no se olvida de ti. Legales en las Ondas está detrás. Y bueno, lo hago pues para que se entere Isabel también, que hay un decano que ha luchado por los abogados del turno de oficio y que le han procesado, porque él no mandaba a sus abogados a la muerte. Estamos orgullosos de ti, Legales en las Ondas está orgulloso de ti. Y me sigues debiendo unas cervezas, que lo sepas. Irma, rápido. La frase concreta fue, prefiero sentarme yo en el banquillo que mandar a mis abogados al matadero. Y así fue, le juzgaron y le procesaron por desobediencia. Es lamentable, pero en Málaga nadie enfermó. Nos tenemos que ir, Irma. Y nadie murió. El resto sí. Así es. Bueno, que también lo sepas, por si no lo sabías. Pues ahora me toca a mí despedirme. El placer ha sido mío, nuestro, yo creo. Incluso de Andrés, que venía tal, yo creo que se ha soltado. Te vamos a llamar el nuevo Matías Prats. Así me llaman los hijos de un compañero, de un gran amigo, Matías Prats, como mi segundo apellido es Matilla. Bueno. Yo solo tengo que, además de despedirme, decir que el que ha estado a gusto he sido yo. Yo creo que ha sido un programón. Joder, te tengo que leer. Creo que ha sido un programón. Creo que la gente ha aprendido. Nos ha faltado muchas cosas. A mí me gustaría que vinieras, sé que estás muy liada, posiblemente no estaré encantada no de vengas, repetir, pero para mí, porque creo además que la gente ha aprendido, se han soltado en el último momento a decir cosas que si me dais dos minutos sé que te tienes que ir. Sí, pero vamos a ver qué dices, esperemos que sea bueno. Pero yo, bueno, antes de decir esto, dice Carmen Campos, gracias compañeros, un placer volver a escucharos. ¿Esta quién es? Buenas tardes, lástima no haberme podido incorporar antes, no sé si habrá comentado, pero ¿cómo se pone un abogado o un procurador en huelga? Se niega a presentar escritos que vencen después de 35 años en el turno de oficio. Como procurador ve me he quitado, pues de la dignidad no se come, pero la falta de ella causa miseria y te mata. Esto lo dice Fernando, dice, qué bien ver a un compañero dando la cara, gracias, lo dicen por ti. Gracias por escucharnos, se han soltado. Dice Ivón, un saludo Ivón para ti. ¿Qué más? Y tenemos una mil y tal, bueno, se han soltado, pero eso es lo que ponen. Yo me quiero despedir, para mí ha sido un placer, como ya he dicho y tal, nos tenemos que ir porque si no me van a cortar a mí también. Yo tengo que darte la enhorabuena por la PNL, porque creo que es un éxito y es un principio de la confianza que por lo menos nosotros cuatro estamos depositando en ti. Muchas gracias. Tengo que darte la enhorabuena por lo que estás haciendo en la política. Yo llevo 4 años peleando. Cuando yo empecé, aquí no se defendía al abogado. Había una asociación, luego empezaron a crecer más, llegó Venia, pero yo dije que yo quería un programa para defender al abogado y luego al procurador. Y lo estoy consiguiendo. Con todos vosotros, pero si alguien les da voz, es Legales en las Ondas. Ha habido conatos de otros, pero todos han hundido. Tengo que darte la enhorabuena. Esto para mí es muy importante, porque estés en el barro con nosotros, porque no tendrías por qué. Porque aquí han llamado al principio, venían, entraban por teléfono y vamos a hacer, pero aquí no han venido a sentarse. Ha venido, y te lo dije, vino la viceconsejera de Justicia en su momento, y has venido tú me lo has pedido. Y eso es muy de agradecer, y espero que sea un principio de confianza entre nosotros. Y cuando digo entre nosotros, no estoy hablando de Armando Pérez e Isabel Pérez, que igual somos familia. Estoy hablando de Legales en las Ondas e Isabel sí. Pérez. Pero sobre todo tengo que darte la enhorabuena por una cosa. Después de la reunión que tuvimos el otro día y después del programa que nos has dado, solo tengo que darte la enhorabuena por ser como eres. Yo creo que eso es muy importante y sobre todo para mí, quiero que sepas que te vas con toda la confianza del programa, que no sé si eso es bueno o malo porque te queda curro. O sea, bueno, está bien, por eso estáis. Pero que recordar. se suelte gente como se están soltando, es muy importante. Mira, voy a hacer una confesión. Yo no sé si lo que voy a decir es bueno o malo. Yo cuando cuelgo el programa que os mandé, que te mandó Nayara, sí. Por cierto, un crack, a mí me aparecen, me gustas, 20, 25, 30, 50, 8, ni uno. Mi mujer. Y la hija, anda, quítate. Esto es cierto, ¿eh? Tú a ti mismo. Y luego otra chica, que no sé cómo se llama, lo diré. Yo sabía que íbamos a tener expectación. Yo lo sabía, porque yo mando mis WhatsApp, yo tengo mis contactos, a mí me cuenta mi gente, ¿no? Y me dice, no, tal, y hay que hablar, y hay que decir, y hay que hacer. Y ahora lo estoy viendo, y se están soltando. Y eso, ¿sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? Has dado confianza. Pues me alegro. Has dado confianza. Porque es natural. Porque sí, es que estás en el barro. Y yo lo siento, a lo mejor el que lo oiga dirá, o incluso para ti, espero no importunarte. Pero para mí es un orgullo. Pero para mí es un orgullo que estés aquí con nosotros. Un programa humilde, pero con audiencia, eso sí. Pues oye, es. Muchísimas gracias. La tuya está ahí, Armando. Deja las pilorelitas un poco. Como niños. Igual. No, que ya tengo una. Que bueno, nos vamos a despedir. Lo dicho, tenéis vuestra casa aquí y lo que queráis y necesitéis, estoy a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias. A vosotros.